se dejan de construir megalitos, dólmenes, menhires, deja de constituirse también ese culto a lo femenino y empieza lo masculino. Los panteones cambian radicalmente y a partir de ahí surge ese machismo religioso. Llegan las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y la tertulia con Jesús Callejo, con Carlos Canales, con Clara Tauces, con Martín Espósito, continúa dentro de unos instantes. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián, con Bruno Carreñosa. Continuamos en la tertulia hasta las 3 de la madrugada. El programa, eso sí, La Rosa de los Vientos hasta las 4. rosa.vientos@ondacero.es, en nuestra dirección de correo electrónico. Carlos, más noticias sorprendentes. Una que vuelve a tener... hoy parece que muchas se unen. Estamos siguiendo una misma vía, porque la siguiente información nos habla del genoma humano y de un descubrimiento que se ha efectuado respecto a cómo ha cambiado y cómo ha mutado en los últimos 100.000 años, que bueno, es un tiempo considerable para la especie humana, que tiene unos 160.000, 150.000, pero que ha variado un 10% desde entonces. Un 10%, que es un volumen más alto de lo que se pensaba, pero que sin embargo ha tranquilizado bastante a los investigadores, no solo de la Universidad de Cornell en Estados Unidos, que han llevado adelante el trabajo, sino también a muchos de los que estaban preocupados por algunos elementos de la evolución humana que no quedaban muy claros, salvo que hubiera ocurrido esto y esto se pudiera probar. Y ahora me explicaré el porqué. Si yo digo que hay, que por ejemplo, que los seres humanos nos hemos adaptado a la lactosa, a tomar leche de otros animales o de otras especies, pues a nadie le extrañará. Pero, sin embargo, es que eso no era así cuando salimos de África. O sea, es un proceso lento de evolución que cambió cuando los seres humanos fuimos capaces de domesticar animales. Exactamente igual, este sistema, es decir, esta investigación que demuestra que, bueno, que los cambios nos han permitido modificar incluso nuestra apariencia en algunos elementos, pues permitiría la explicación clara de por qué las razas humanas, tal como las conocemos hoy, los aspectos básicos de, bueno, más que razas, porque yo soy los que piensan que realmente las variantes son mínimas. Es decir, como son mínimas, realmente lo que sí parece indicar es que los cambios que nosotros tuvimos, o sea, que son tan visibles como lo que sería, por ejemplo, el color de la piel, la forma del pelo o de los ojos, se dieron en un proceso de evolución muy rápido que luego se detuvo. Es decir, los seres humanos hemos detenido ese tipo de evolución por la sencilla razón, es decir, bueno, sigue avanzando por otras razones, pero porque estaba muy condicionada probablemente por el clima o el lugar en el que vivíamos. Con lo cual, se explicaría también que esos pequeños cambios del genoma afectarían básicamente a la adaptación de los grupos humanos al entorno en el que estaban viviendo en ese momento. Pero esto es importante también por varias cosas más. Primero, porque nos permitiría avanzar muchísimo en el conocimiento de las causas o los elementos que provocan las mutaciones de los seres humanos para ir adaptándonos al medio en el que estamos. Y lo que parece es que hay una cosa en la que los seres humanos estamos muy bien preparados, al igual que otras especies de este planeta, pero nosotros especialmente, que es adaptarnos a comer prácticamente cualquier tipo de cosa. Es verdad que somos omnívoros y todo el mundo lo sabe, pero somos unos excelentes omnívoros. Es decir, de verdad que comemos lo que haya y rápidamente adaptamos nuestro cuerpo y nuestro organismo a que eso nos siente bien. La palman por el camino los cuantos, pero rápidamente los siguientes se adaptan. Me imagino que el primero que, como siempre lo he dicho, el primero que comió una ostra tiene que tener un hambre, el pobre. Porque es que sí, desde luego. Comer una ostra, un centollo, hay que echarle la primera vez. Bueno, pues esto nos ha permitido el tener una enorme versatilidad en la capacidad de alimentos que somos capaces de tomar. De hecho, los seres humanos comemos de todo, de verdad. Yo, por ejemplo, soy un ejemplo perfecto. Como cualquier cosa. Y, aparte de eso, nos adaptamos muy bien al entorno climático, de ambiente, de animales, de plantas, en el cual nos estemos moviendo. Esto se sospechaba porque daba la sensación de que el sistema nuestro digestivo era capaz de adaptarse a los elementos que necesitaba o que precisaba para mantenerse en un buen estado. De hecho, por ejemplo, los europeos somos especialmente originales en el hecho de que somos una especie asociada a la leche de otra. o de otras dos o tres. Uh-huh. Son las vacas, las ovejas y las cabras. Exacto. Entonces hemos vivido rodeados de vacas, ovejas y cabras de las que tomamos leche desde hace aproximadamente 6.000 años. Y de esos 6.000 años de convivencia con estos tipos de animales ha hecho que nuestro sistema se ha ido adaptando al suyo, de hecho, para poder digerir y evolucionar perfectamente. Por ejemplo, hay grupos humanos que digieren muy mal de adultos la lactosa de la leche de vaca. Por ejemplo, grupos asiáticos y grupos africanos. Es decir, que no pueden tomarla, directamente se ponen malos. Si a partir de determinada edad tú les das leche de vaca, porque no es algo natural. Sin embargo, los niños europeos, bueno, sin ningún problema, lo tomamos. Aunque existe un remanente, un porcentaje de casos muy notable de alergia a la lactosa. Efectivamente, ¿no? Hay un pequeño grupito de la población europea que mantiene la alergia a la lactosa, que es una especie como de rastro genético originario de cómo éramos hace miles de años, cuando todavía no estábamos acostumbrados a vivir de la leche de las vacas, de las cabras y las ovejas. Y esto es en lo que se fundamentan algunos expertos y personas muy preparadas, uh-huh, incluso nutricionistas, que son muy críticos con el uso de la leche en la especie humana también. Sí, pero nos ha salvado. De hecho, claro, es uno de los mayores sistemas de cargar proteínas. Pero por la incompatibilidad. Sí, pero llevamos 6.000 años tomándola y nos hemos criado muy bien. Claro. Así que hemos pasado el problema. No, pero sí que es cierto que hay grupos humanos que les cuesta mucho y, de hecho, hay que adaptarse. Por ejemplo, ahora sabéis que se producen leches de soja, que son leches que no son de animal, sino son leches vegetales, que están adaptadas precisamente para personas que no son capaces de tomar o de consumir leche de animales. El segundo asunto que llama la atención de esta investigación es que los saltos genéticos humanos son muy rápidos. Nos adaptamos con enorme velocidad a cualquier problema que nos surja. Y además con una velocidad muchísimo más rápida de lo que se había pensado hasta ahora. Es decir, que somos capaces incluso de generar cambios bastante profundos, a lo mejor en periodos que no superan los 10-15.000 años, que es muy poco. Entonces, esto es sorprendente porque no solamente nos adaptamos nosotros, sino que los seres humanos estamos obligando a adaptarse a las especies que viven en nuestro entorno, cuyo cambio genético se ha adaptado. No solo se ha adaptado, sino que se ha acelerado al mismo tiempo que el nuestro. Si no se adapta, desaparecen. Exacto, exacto. Pero ponían varios ejemplos. Hay uno que me ha llamado la atención, por ejemplo, que hay un sapo australiano que en solo 70 años se adaptó completamente para poder sobrevivir en el entorno que le estaban generando los seres humanos. Pero al mismo tiempo, las serpientes que vivían en el entorno del sapo se adaptaron para poder comerse al nuevo modelo de sapo. Es decir, pero todo en menos de 70 años. Es que es un tiempo ridículamente corto. Es verdaderamente fascinante. Y los que no se adaptaron, ya sabes cómo están. Exacto. Especies extinguidas. Exacto. Nos vamos hasta Nueva York y nos espera el corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos, Agustín Alcalá. Muy buenas noches. Bruno, buenas noches. Agustín, hace 7 días, justo a esta misma hora, conversábamos contigo. Faltaban muy poquitas horas para el lanzamiento del transbordador espacial Atlantis, la misión número 125 del transbordador espacial. Un objetivo: reparar el telescopio espacial Hubble. 7 días después, podemos decir que, aunque con dificultades, la misión se está llevando a cabo con éxito. Sí, pero Bruno, nadie dijo que iba a ser fácil. Exacto, y no lo ha sido, desde luego. Sino porque el trabajar en órbita a casi más de 500 kilómetros de altura nunca lo es, y por eso hoy los 7 astronautas del Atlantis y las docenas de técnicos y especialistas de la NASA en Houston y a lo largo de todos los centros de control y laboratorios de Estados Unidos están contentos, pero a medias, porque las reparaciones, como tú bien dices, han salido bien, pero han estado cargadas de problemas, como los que han tenido hoy los dos astronautas que han estado durante horas trabajando en el exterior para colocar varios instrumentos y que han tenido que utilizar la fuerza bruta cuando todo lo que habían ensayado durante horas de preparativos y entrenamientos en una piscina no ha funcionado. Resulta que Michael Massimino, un astronauta que en esta misión del transbordador Atlantis en el telescopio Hubble está actuando realmente de mecánico, se ha pasado varias horas intentando soltar una tuerca que estaba atascada en una barandilla metálica. Y bueno, se la ha liado a puñetazos casi con la máquina, ¿verdad? Pues ha sido textualmente, después de tratar de todo y que la tuerca no se moviera, ha debido utilizar sus músculos para doblarla al menos, aunque sigue todavía en su lugar de origen, ya sin molestar tanto. Y además, para que nuestros oyentes se hagan una idea, ha habido un instante en el que los centros de control, el principal, el de Houston, que siguen todos los movimientos de los astronautas en el exterior de la nave y sobre todo al lado del Hubble, no tenían imágenes de lo que estaba realizando el astronauta, y a ciegas lo que hacían eran escuchar su respiración y cómo el hombre tomaba aire para doblegar esa escalera, esa barandilla, que no podía retirar por los medios más lógicos, es decir, intentar destornillarla y abrir esa tuerca. Al final lo que ha hecho ha sido doblarla y ha tenido pues cierto éxito. Tú lo has dicho, los cuatro paseos espaciales han sido un éxito, pero han estado repletos de dificultades. Y va a haber un quinto paseo que se va a celebrar mañana y en el que se van a tener que hacer muchas más cosas de las que se pensaban en un principio, porque después de pelearse con esta tuerca, los astronautas han intentado cambiar un espectrógrafo que está averiado desde hace 5 años. Y el objetivo era realizar este trabajo hoy, pero cuando el mismo astronauta, Massimino, que no tiene suerte por lo que parece, se ha puesto manos a la obra, se ha dado cuenta de que el destornillador electrónico que iba a utilizar para desmontar más de 100 tornillos en la tapa de este espectrógrafo, pues estaba bajo de batería. Y ya sabes, bueno, en el espacio las cosas son muy, muy diferentes de lo que sucede dentro del garaje de casa. Es decir, los astronautas están atados con su traje al telescopio o en algunas ocasiones a la nave de donde vienen, a la nave madre, en este caso la Atlantis, por un gran cable que impide que salgan volando en un viaje sin retorno, con lo cual el astronauta ha debido tomar todo tipo de precauciones para poderse desplazar al interior de la Atlantis de nuevo, cargar la batería de este destornillador electrónico, y cuando ha vuelto para ponerse manos a la obra, pues se ha dado cuenta que le quedaba muy poco tiempo de poder trabajar fuera del transbordador, con lo cual ha tenido que recoger de nuevo los utensilios, meterse dentro y aplazar todo a este quinto viaje de hoy, porque no va a haber más. El martes el Atlantis abandona definitivamente el telescopio Hubble, con la esperanza de que efectivamente los trabajos que se han realizado parece que han solucionado algunos problemas muy importantes, por ejemplo de los giroscopios, que es muy importante para que el Hubble pueda orientarse, y también se han cambiado las baterías, lo que garantizaría que probablemente podamos contar con este instrumento, que ya hemos dicho que en los últimos años es el mejor de la NASA, durante quizá los próximos 5 hasta incluso 7 años de vida. Yo no sé, Agustín, si la lectura que se puede hacer de toda esta complicada misión espacial es si la NASA está demostrando capacidad para la improvisación, para hacer frente a problemas que no estaban previstos, o que ha habido un poco de descoordinación en todo el proceso de reparación del telescopio espacial Hubble. Yo creo que la lección principal es que esto es muy complicado y muy difícil, y que se han intentado utilizar cualquier método y también las horas, muchas horas de entrenamiento de todos los astronautas que han tenido que realizar estos paseos, estas reparaciones, para intentar poner de nuevo en funcionamiento o mejorar o alargar la vida de un instrumento tan importante para la NASA como es el Hubble. Al final todo va a salir bien, pero que ha sido muy complicado y lleno de dificultades, era lo que se esperaba, y al final quizá el reto principal para todos estos astronautas y para la agencia, a la que se está siguiendo con mucha interés y atención sus trabajos, porque ya hablamos la semana pasada de los retos que tiene de presupuestarios en unos momentos en los que mucha gente tiene problemas terrenales y no piensa en lo que puede ser la investigación del espacio. ¿Cuándo regresa el transbordador espacial Atlantis a la Tierra? El viaje termina, la misión en el Hubble termina mañana, y se espera que para el jueves esté todo listo para que pueda aterrizar en Cabo Cañaveral de nuevo, para que una vez que se pueda volver a la Tierra se analice también pues los problemas que hubo de salida del transbordador, cuando una pequeña pieza parece que golpeó la parte exterior del transbordador, y que todo se pueda realizar sin ningún tipo de problema. La pérdida de esa pieza supongo que generará tensión, por lo menos en el momento del regreso, que es el momento más peligroso de todas las misiones espaciales. No hace falta recordar la historia reciente, además, de tragedias espaciales. Supongo que la tensión para que esta misión espacial, la número 125 del transbordador espacial, llegue a buen puerto, la tensión informativa y la tensión del público será máxima el próximo jueves. Sí, está claro que hay dos momentos que son claves. Son los primeros 90 segundos en la salida, porque son muy importantes, porque ahí es cuando el transbordador es un verdadero misil, debido a los dos tanques de combustible que hay, que tienen que separarse para que pueda volar ya solo. Y también el momento clave es la entrada en la atmósfera terrestre, cuando cualquier cosa puede suceder, y ahí la atención de los hombres y mujeres de la NASA va a estar puesta en ese momento para que los 7 tripulantes del Atlantis puedan regresar sin novedad a casa. Lo contaremos la semana que viene y esperemos que sean excepcionales las noticias del final de esta misión, insistimos, la número 125 del transbordador espacial norteamericano de la NASA, el Atlantis, una de las últimas misiones ante los transbordadores espaciales. Agustín Alcalá, muchísimas gracias. Saludos y buenas noches. Un accidente, un trasplante, un asesino. La pesadilla acaba de empezar. El otro declara cauces. No siempre podemos controlar lo que hay en nuestro interior. Un thriller de investigación y misterio a caballo entre la ficción y la más inquietante realidad. El otro declara cauces. Publicado por Ediciones Minotauro. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Continuamos con la tertulia con más noticias. Jesús Callejo, una información que nos habla de un síndrome que podrían haber sufrido los emperadores romanos. Sí, solo uno. Tenían todos, yo creo. Sobre todo los de la etapa ya imperial y los que estaban bastante sonados. Nerón, Calígula, el igual. Esos. Aplicarles un síndrome, yo creo que ser generoso con ellos. Eran unos auténticos psicópatas, y ya entra, yo creo, con unos cuantos síntomas. Pero lo que vamos a decir no es nada. Ya por eso digo, esto... No, pero bueno, es cierto, por lo menos de esos que acabo de mencionar, ¿no? Esos tres dejaron una historia negra. Pero bueno, sí que hay investigadores, en este caso un psicólogo emocional, pues que le ha dado por investigar las condiciones sociales, incluso genéticas, de algunos de estos emperadores para saber si su patología obedecía a algún tipo de síndrome reconocido. Y bueno, y la conclusión a la que ha llegado este psicólogo, que se llama Borwin van de Loo, es un profesor de la Universidad de Gotinga, pues ha definido, ha puesto nombre a ese síndrome del que padecían algunos emperadores romanos como Calígula, Nerón, incluso también Julio César, que es el que inicia la Roma imperial. El síndrome sería el de borderline. ¿En qué consiste el síndrome de borderline? Pues en un trastorno límite de la personalidad. Es decir, claro, estamos hablando de personas muy egocéntricas en general, gente que encima, para colmo, pues dentro de esa inestabilidad psicológica, pues tuvieron gran poder y tuvieron en sus manos la posibilidad, pues eso, de conceder la vida y la muerte al que se le antojaba. Entonces, bueno, pues lo que se evidencia con este síndrome es una inestabilidad. Está claro, la inestabilidad que tenían este tipo de personas, estos emperadores, pero es una inestabilidad generalizada del estado de ánimo, de la propia imagen, de la conducta, en fin, todo eso hacía que su comportamiento fuera extraño, fuera, bueno, pues más que extraño, con fases de locura, que si te pillaba por medio en una de esas fases de locura, pues mejor que te encomendaras a todos los dioses romanos. La locura de los Césares, como también se ha denominado, ¿no?, en algunos de los casos, según este profesor de la Universidad de Gotinga, no era una consecuencia del poder alcanzado, sino más bien la condición para alcanzarlo, es decir, todas las burradas que tenían que hacer para llegar al poder. Claro, todos estos dictadores romanos, como eran inestables emocionalmente, lo que buscaban precisamente era alcanzar la cúspide del poder en Roma para intentar consolidar esa inestabilidad que tenían a través de una serie de, bueno, pues de las frustraciones y a través de una serie de perversiones. Una de las perversiones era precisamente la violencia que se generaba a su alrededor. Entonces, querían que fueran respetados precisamente imponiendo un tipo de conducta que obedecía a sus parámetros mentales. Entonces, ¿cómo se hacían respetar según ellos? Pues imponiendo el terror, que fueran temidos por todos y haciendo extravagancias a tutiplén. Entonces, bueno, el caso de Fíjate de Nerón, ¿no?, que si no hay extravagancias, una de ellas, pues quemar directamente Roma, mandó a unos cuantos esclavos que quemaran Roma mientras él tocaba la lira y después les culpa a los cristianos. Ese tipo de cosas, o como matar a su madre, Agripina, o provocar el suicidio de Séneca. Este tipo de cosas eran muy habituales en este tipo de emperadores, ¿no? Entonces, bueno, lo que no se sabía hasta el momento, porque yo creo que nadie tampoco se había tomado el tiempo para investigarlo, es si eso obedecía a un síndrome. Parece que obedece a ese síndrome, y según la explicación que da este psicólogo de psicología emocional, es que no todo se puede explicar porque procedían de familias destrozadas, que es verdad que prácticamente todos ellos, sus antecedentes eran desastrosos, ¿no?, sino más bien que el origen real de su locura se encontraba en la alteración congénita y hereditaria de su sistema neurotransmisor. Un poco él lo explica diciendo que, en general, ellos querían, vamos, instintivamente hay que reforzar un poco lo que son los receptores de las endorfinas. Entonces, cualquier persona normal eso lo refuerza pues con la actividad deportiva o con sus relaciones sentimentales, pero no, los emperadores romanos, precisamente como tenían tanto poder acumulado, esas endorfinas que ayer les producían cierto placer consistían en provocar excesos de violencia o desenfreno. Entonces, bueno, pues de ahí que se hayan dado tantos casos, ¿no?, en los emperadores, en estos que acabo de citar, y algunos más, ¿no? De hecho, los que estaban totalmente sanos mentalmente es una lista reducida. Acordaros que Calígula, por ejemplo, pues aparte de mandar traer todas las estatuas de Grecia, que las descabezó para colocar su propia efigie, su propio rostro, ¿no? En fin, eso era lo menos. Fíjate que poco han cambiado las cosas en Italia desde entonces, ¿eh? No, pero eso era poder. Eso era poder. Sí, digo, pero que actualmente yo no sé si el síndrome le afecta a los que han estado en los últimos tiempos, ya no en Roma, pero tampoco es lo mismo, ¿eh? Bueno. No, bueno, pero te quiero decir que era curioso. Es lo que siempre se ha contado. Es decir, si un desequilibrado mental llega al poder, pues estamos aviados, ¿no? Y por desgracia, en la historia de Roma, muchos estaban. Y en la historia del mundo. No, en la historia del mundo, evidentemente, claro. Este estudio se ha hecho en Roma. Si pegáramos. Pero es extrapolable a otros muchos lugares. Por supuesto, porque te quiero decir que esa manía, ¿no?, que tenían muchos de ellos, precisamente por hacerse querer y respetar, pues era precisamente a través de este tipo de salvajadas, ¿no? Es una forma de conocer el perfil del dictador, en cierto modo. Sí, efectivamente. Claro. Sí, pero muchos cambiaban, ¿no? Porque, por ejemplo, Calígula al principio no era así, o sea, o Heliogábalo. La gente... O no parecía que no, era no parecía, así. Digo, que no eran así en el sentido que parecían, vamos, chicos normales, no tenían eso de nacido para matar todavía. Pero fíjate Heliogábalo, ya el nombre con el que ha pasado la historia lo dice todo. Claro, el caso de Calígula, bueno, sí, hombre, ya tenía unos síntomas preocupantes porque ya se reía de, y se mofaba de su tío Claudio, claro, como tenía también esa tartamudez, pues Calígula continuamente le hacía burla y todavía no había llegado a ser emperador. Claro, cuando llega, pues todo ese tipo de pequeñas manías pues se amplifican, pues sabiendo lo que hizo en su pequeñas momento. Bueno, una pequeña manía. Entre otras, por ejemplo, tuvo relaciones sexuales con sus tres hermanas, en fin, no respetaba nada el tío. Bueno, en el caso de Calígula, en uno de los casos, mandó castrar a uno. Le hizo eunuco, le hizo vestir de mujer y luego se casa con él. O sea, este tipo de cosas es que pero luego son aberrantes. Pero un rato. Para un rato, luego lo dejó por otro. Caracalla llegó a un extremo que no se sabe cómo lo hacía, pero no sabe cuál era el gesto. Pero tiene un gesto en la mano, un gesto que tenía él, que ya sabía que había que matar a alguien. Sus pretorianos cogían y le liquidaban directamente. Bueno, pero es que ya ni se molestaba. Solo para no cansarse hacía un gesto y ya uno iba a morir. Era tremendo, es verdad. Bueno, menos mal que hizo las termas y por lo menos ha pasado la posteridad por las termas de Caracalla, pero al tío que le miraba ya se podía dar por muerto. O sea, este tipo de gente que haya llegado al poder es verdad que es extrapolable a otras cosas, ¿no? Pero bueno, toda esa última etapa es lo que de alguna forma explica de que se fuera degenerando poco a poco el Imperio Romano, es decir, un imperio tan sólido, ¿no?, basado precisamente pues en ese derecho que tenían, en ese ejército, y cómo luego se fue deteriorando. Bueno, pues se fue deteriorando precisamente por la amoralidad que tenían los que llegaban al poder, y si uno era malo, el otro lo hacía mejor. Nos situamos en dos puntos geográficos en distantes en miles de kilómetros. Uno de esos puntos está en la Universidad de Zaragoza, en el Centro Politécnico Superior. Allí el grupo de robótica del Instituto de Investigación e Ingeniería de Aragón, su equipo está trabajando en colaboración con investigadores en Japón, investigadores que se encuentran en Osaka. Uno de los investigadores aragoneses desplazado a Osaka, desplazado a Japón, el ingeniero Carlos Escolano, después de una larga investigación y de un largo procedimiento, pusieron en práctica un experimento que consistía en captar la señal eléctrica que produce un individuo, en este caso el ingeniero español desplazado a Japón, mediante un gorro con electrodos colocado en la cabeza, desde el cual se envía esa señal a un ordenador que se encuentra frente a él, que procesa la información que se ha generado en su cerebro, que la transmite a otro ordenador, en este caso situado en la Universidad de Zaragoza, y ese ordenador transmite la orden que se da desde Japón. La orden era de generar un movimiento en el robot. El robot se movió a distancia, a miles de kilómetros, gracias a este procedimiento absolutamente científico. Esto no es telequinesis, evidentemente. pero abre las puertas a muchísimas cosas, entre otras al tratamiento médico de muchísimas discapacidades en el futuro. Y esta información, como decimos, nos sitúa en un punto geográfico del planeta, en Zaragoza, el otro en Japón. Desde ambos lugares se ha llevado a cabo este trabajo y esta investigación, y no abandonamos Japón, precisamente, Carlos, pues porque allí otra investigación tecnológica verdaderamente apasionante. Qué novedad. Saya es un robot femenino que es bastante conocido. Fue creado por un ingeniero de la Universidad de Ciencias de Tokio, que se llama Hiroshi Kobayashi. Y Saya se hizo muy famosa porque fue el primer robot que trabajó como recepcionista de hotel. Sin embargo, ha sido reprogramada. Saya ha sido reprogramada para hacer una función nueva. La función nueva es que Saya es el primer robot de la historia que da clase a seres humanos. Ha dado una clase experimental y la verdad es que la clase fue todo un éxito, más por la novedad, obviamente, que por otra cosa, porque aunque se le impartió a niños de 10 años, luego cuando acabó la clase un montón de los niños se acercaron a pellizcarla para ver si era un ser humano o no, porque está construida como un androide clásico de película. ¿Dónde la pellizcaban? Pero bueno, supongo que le daría igual a Saya, porque solamente es un busto. Así que... No daba tortazos. Es un busto, tiene las manos, brazos y tiene parte del cuerpo, pero otra parte no. Entonces, el objetivo... Ah, es un busto, te referías a eso. Es un busto, tiene, claro, que es más, no es un ser humano completo, ya. No está copiado, es un androide como C-3PO, ¿no? Sino que... Pues esto ya sabemos dónde la pellizcaban. Está claro. Entonces, en una subrutina que diría, grosero. Decían los profesores humanos que estuvieron en la demostración, que todavía queda mucho, obviamente, pero la verdad es que no deja de ser un avance muy notable, porque Japón autorizó hace poco más de un año el uso de robots mayores, de ancianos, y ahora quieren avanzar para la posibilidad de que puedan dar clases en lugares remotos donde, como decía el creador de Saya, la tecnología no llega, y bueno, pues siempre viene muy bien el dar una imagen de este tipo, de algo de lo que puede ser el futuro. Japón tiene actualmente la mitad, el 50% de todos los robots del mundo, lo cual es de colocar una situación en esto envidiable y muy buena. Además, hay una gran competición para la capacidad de crear robots. Es curioso porque cuando explicaban lo de la posibilidad de que las áreas principales para ellos sean la educación y el cuidado de personas mayores, que al parecer el cuidado de personas mayores, por la conciencia japonesa del tipo de cultura que tienen, no es tan fría con las máquinas como pudiera ser en Europa Occidental, y las aceptan muy bien. Se las considera alguien cercano y próximo, porque incluso... Parece que eso deriva, bueno, en parte de la forma sintoísta de su religión, pero no deja de ser curioso. En el caso de los niños nunca se había comprobado y parece ser que el éxito ha sido total. ¿Eh? Así que es una nueva vía para los robots. Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico, que es rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Dentro de unos minutos estamos con vuestros correos y con vuestras consultas. Bien podría haber sido la noticia curiosa de la semana, esta que nos acaba de transmitir Carlos Canales, pero... Hay otra todavía más llamativa, Martín. Desde luego, tengo que preguntarle a Jesús cuál es la curiosidad. Hombre, es cierto que, por ejemplo, aquí en la mesa nadie lleva gemelos, ¿verdad? No, llevamos camisa pero no llevamos gemelos. Entonces, ¿cuál es la curiosidad? ¿500 gemelos en la India? Es broma. Digo yo, aprovecho también porque es cierto que con esta noticia, pues, por ejemplo, se desmiente ese pronóstico de Rouco que acaba la humanidad, el fin de la humanidad. Ha dicho hace poquito que si se impide que nazcan los niños, la mesa común de la familia humana se irá quedando sin hijos hasta terminar vacía. Bueno, pues no así si se cumple este pronóstico. Y lo dice en representación del estado con más baja natalidad del planeta. ¿Sí? ¿Qué cosas? Bueno, en realidad la noticia no lleva hasta India porque hay 500 gemelos entre solo 2.000 familias, ¿no? Por lo menos registrados, ¿eh? Puede ser más, incluso el investigador que nos ha dado la información puede hablar hasta de 600 o 700 gemelos. Bueno, ahora nos cuenta Jesús. Cuéntanos. Sí, la verdad que es curiosa. ¿Os acordáis que no hace demasiado tiempo trajimos a colación una noticia referente a Josef Mengele, ¿no? Uh-huh. Que decían que, bueno, cuando, ya sabes que cuando huye, ¿no?, a Sudamérica, pues él pasa por distintos lugares. Y bueno, y uno de estos sitios, que es una localidad brasileña que se llama Cândido Godói, en el estado de Río Grande do Sul, pues había una proporción anormal de gemelos en una localidad muy pequeñita, ¿no?, en este sitio de Cándido Godói. Pequeñita y de alemanes. Y de alemanes, exactamente. Y entonces, bueno, pues hubo una investigación diciendo que cuando él pasa por allí, bueno, ya sabemos, ¿no?, lo amigo que era Mengele de sus experimentos genéticos, pues hubo una investigación de un historiador que decía que cuando él pasó por allí, en 1963, pues parece que es cuando se empezaron a incrementar el número de gemelos en Cándido Godói. Bueno, Lo cuento un poco como introducción, porque por entonces es una localidad que existe, que hay muchos gemelos, pero que su proporción es 4 veces mayor que la media en cualquier otra población. Bueno, pues en este caso, en esta localidad de la India, en el estado de Kerala, la proporción es de 6 veces más que en cualquier otro lugar. Y también estamos hablando de un sitio pequeñito, no una gran ciudad, una aldea donde viven unas 15.000 personas, 15.000 habitantes, y que se hayan localizado hasta el momento 250... ¿Parejas o gemelos? O gemelos. Estaríamos hablando de gemelos, lo que pasa es que no estamos, muchas veces son chico-chica, o dos chicos, o dos chicas, pues es sorprendente, ¿no?, por la cantidad de ellos. No es normal, porque en otras poblaciones de la India o de cualquier parte del mundo no se da esa proporción, incluido esto de Cándido Godoy, por eso he hecho esta introducción, porque supera esa misma proporción a la hora de nacer gemelos, lo cual también provoca un problema de identidad, porque claro, como son iguales cuando van al colegio, los profesores lo tienen bastante crudo para saber quién es quién dentro de estos gemelos, ¿no? Entonces, se ha empezado a hacer investigación, claro, rápidamente se ha conocido un poco el caso por distintos científicos, por distintos médicos, han ido a esta localidad que se llama Kodini, en el estado de Kerala, para ver por qué nacen estos tantos gemelos. Y bueno, lo que han determinado de momento es que parece que no obedece a unas causas genéticas. Bueno, evidentemente las genéticas hay, es decir, cuando hay una mujer de esta localidad de Kodini que sale de la aldea, también tiene propensión a tener en sus partos gemelos en lugar de niños, ¿no?, o niñas individuales. Bueno, pues sí que parece que hay una parte genética, pero una de las cosas que parecen que, o apuestan algunos de los médicos, es que son factores ambientales, pero también relacionados con la comida y con la bebida, con lo que comen y con lo que beben, a saber, lo que comerán y lo que beberán, ¿no? Pero bueno, sí es cierto que los gemelos que han nacido hasta el momento no tienen malformaciones genéticas. Sí, pero eso tiene que ser algo incorporado, aunque eso haya influenciado, pero ya incorporado al código genético de sí, evidentemente, pero es que estamos hablando de que este fenómeno se produce hace muy poco tiempo, es decir, solo hace 3 generaciones, porque si fuera algo genético, tendríamos que hablar, imagínate, esta población de la India, los años que tendrá, ¿no?, o los siglos incluso. Pero no, solo se está produciendo, perdón, desde hace 3 generaciones para acá, es decir, los gemelos. ¿O ha habido un proceso, o ciertos procesos de endogamia dentro de la exactamente, población? Exactamente, lo que también se está un poco, ¿no?, también indagando. Entonces, sí, donde puede existir una pauta genética en un núcleo familiar y bueno, que dentro de esos núcleos familiares, bueno, pues se hayan producido muchos cruces y... Es que es tan sorprendente que hay que pensar en algo así. Es muy sorprendente, porque fíjate que se habla de 250 nacimientos de gemelos estudiados y comprobados, pero se calcula que posiblemente es un número bastante mayor. Se habla de alrededor de 300 o 350 en los alrededores de Kodini, de esta aldea. O sea, porque claro, solo en Kodini sí hay 250, pero es que hay mujeres de Kodini que se han casado pues con otros miembros de otras aldeas y también a su vez están teniendo gemelos. Por lo tanto, esa cifra se está elevando casi a los 350 gemelos. Demasiado, excesivo. Es decir, ni siquiera explicando... No tiene el dedo recto, ¿no? Ni siquiera explicando la profesión de Viagra que ha podido haber últimamente en esas localidades. No, pero eso no determina, no determina el nacimiento de gemelos, ¿eh? No, pero si es doble la Viagra. No, es broma. Lo que sí se sabe es que los gemelos los más antiguos o más mayores... Que la potencia sexual y la potencia reproductiva no... No tiene que ver, por eso digo, no tiene que ver de momento. Ya verás tú que hagan una Viagra mutante. Bueno, eso ya... Los gemelos más mayores tienen 59 años, es decir, que es desde esos 59 años hasta aquí cuando se ha producido tanto nacimiento de gemelo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué han comido? ¿Qué han bebido? ¿Quién pasó por allí? Mengele no, desde luego. Pero el hecho es que sí es significativo, ¿no?, desde un punto de vista genético, que se produzcan tantos nacimientos de gemelo. Ya digo que están creando verdaderos problemas en los colegios. Incluso las propias madres y padres dicen que también tienen problemas a la hora de identificarlo. Porque, bueno, como hay tantos... ¿Se sabe si son gemelos idénticos? La investigación... ¿O habla de...? Sí, porque pueden ser de dos tipos, evidentemente. Pero no, esta investigación por lo menos de momento no especifica en eso. Pero si les cuesta reconocerlos, imagino... Sí, en este caso son los gemelos. Estaban los que tienen esos problemas o crisis de identidad. Que además los idénticos son muchísimo menos frecuentes. Son los idénticos. No, en este caso, y la foto además que aparece en la noticia, los dos son, vamos, como dos gotas de agua. O sea, no especifica si todos son gemelos, o no, sencillamente, que son gemelos, pero evidentemente, como se llamaba también antes, que decían en belgos, ¿no? Un poco para decirlo, desde los que son iguales y los que sí son del mismo parto, pero no son gemelos, no son idénticos. No lo comenta la noticia, pero da la sensación de que por lo menos la gran mayoría de estas 250 parejas contabilizadas sí que son exactamente iguales. Y claro, se menciona que eso va a continuar siendo así en esa localidad, sí, evidentemente, porque una vez que tienes 250 parejas de gemelos, va, y ahí hay una carga genética, sí, que se va a heredar, evidentemente. Sí, gemelos, siguen naciendo, gemelos están, y de hecho dicen que también están naciendo ahora trillizos. Oh, bueno, a ver si tiene un problema serio esa gente. Sí, sí que lo mencionaba Jesús, que la media está en 9 gemelos por 1000, ¿no? Y en este caso estaríamos en 45 gemelos por claro, mil. No, está duplicando. Estamos hablando de eso, de casi 6 veces más que la media mundial. Uh-huh. Bueno, algo extraño, curioso, por eso lo damos como noticia curiosa. Desde luego. Nuestros oyentes en rosa.vientos@onda0.es. Silvia Casasola, muy buenas. Hola, buenas noches. Pues mira, tenemos varios correos que están expectantes con lo que ha detectado el SETI. Un pulso láser, al parecer, no humano. Lo recoge tanto la página del SETI como algún periódico, por ejemplo, un periódico australiano, e incluso se comenta que podría ser una señal inteligente y regular. Entonces, uno de nuestros oyentes dice, ¿es que se ha vuelto a detectar? Es una noticia que yo sí he visto en algún sitio. Yo personalmente la pondría totalmente en cuarentena de momento. Es decir, si fuera real, estaríamos ante una noticia dicha de ese modo, ¿no? Verdaderamente sorprendente. Pero vamos a intentar estar pendientes de esa información y a ver qué es lo que está mirando Carlos, algunos datos, algunas referencias. Sí, es muy completo, está pero, mucha información. Pero lo cierto es que oficialmente no se ha registrado ningún pulso láser, al que se le pueda atribuir en absoluto nada de inteligente. Y eso es, no es que lo haya negado la NASA, es que la NASA o SETI, en este caso el Instituto SETI, no ha dado a conocer ninguna información que pueda asociarse a eso. Si es verídica esa información que ha salido en algún medio pequeño de comunicación, si esa información es verídica y se trata de alguna filtración con una base sólida, bueno, pues solamente el tiempo nos lo dirá. Pero de momento, oficialmente, esa captación de esa señal inteligente no se ha producido. Ojalá. Pero además, yo pienso que si se hubiese producido en los informativos saltaría rápido, por lo menos la mención. Claro, porque otra cosa sería que SETI lo ocultara y se hubiera producido una filtración. Bien, pero si SETI anuncia oficialmente la captación de un pulso láser de carácter inteligente, sí que hay un seguimiento por parte de los medios. Eso no querría decir que estamos recibiendo un mensaje de seres de las estrellas, pero sí de algo que estaría más cerca que lo que habitualmente se detecta y que faltaría captarlo de nuevo en varias ocasiones más para que, bueno, toda la atención de SETI se dirigiera y se focalizara en esa señal. Pero de momento, oficialmente, y sí que es cierto que está circulando mucho por internet esta noticia, no hay una confirmación. Se está viendo, pero habrá que esperar, ¿eh? Sí. Vamos a por el correo electrónico que nos manda Francesc. Dice que hace unos meses, en la tertulia, un oyente preguntó qué ocurriría si un astronauta muriese en el espacio. Pues se descompondría. Bueno, el caso es que Francesc dice, soy bioquímico y estoy en condiciones de responderos. Podría ocurrir tres cosas, grandes rasgos. Por ejemplo, en uno de ellos, la muerte del astronauta por hambre o sed. Estas condiciones, dice Francesc, mientras exista el oxígeno, las diferentes bacterias y hongos que contiene la piel e intestinos, de forma natural, corromperían el cuero de tal forma como se corrompe en la Tierra. Otro caso es la muerte directa en el vacío espacial. Se rompe el traje o lo expulsan de la nave. En ese caso, debido a que hay bajas temperaturas y muy bajas presiones, lo que ocurriría es un proceso llamado liofilización, donde el agua que está formando el cuerpo del astronauta se congelaría o no, pero de todos modos pasaría al estado gaseoso, a vapor, directamente. No quiero decir que se transformara en polvo, pero quedaría totalmente seco, dice Francesc, añade. Y por último, el tercer caso sería la muerte por falta de oxígeno. Al morir asfixiado, las condiciones de oxígeno serían muy bajas, con lo que las bacterias anaeróbicas serían las triunfadoras, añade Francesc. Estas bacterias actúan de forma natural fermentando el cuerpo. Como homología mundana, podríamos decir que lo que pasaría sería lo mismo que sucede con las patas de cerdo al hacer el jamón o las momias. El cuerpo se degradaría por dentro, pero manteniendo una estructura real, pero más compacta por la pérdida de fluidos. Qué guapos quedarían. Qué perfecto, todos. Sí. Desde luego. Pues agradece la información. Desde luego, y la larga y detallada información. Muchísimas gracias, que tenemos unos oyentes fantásticos. Bueno, y José Antonio dice, ¿se conoce algún sistema planetario tan complejo como el nuestro y capaz de albergar vida que esté girando alrededor de alguna de las estrellas de la Vía Láctea que se pueda considerar cercanas a la nuestra? Dice, ¿el telescopio Hubble es capaz de obtener imágenes sobre algo así? No. ¿O es necesaria una tecnología mucho más avanzada? Si existiera algo así, habría sido una noticia del siglo. Desde luego, y Hubble no está tan capacitado como lo va a estar la misión Kepler, que ya a partir de este verano nos va a dar noticias, precisamente a través de SETI, noticias que pueden ponernos precisamente sobre la pista de lo que pregunta este oyente. Y sí que nos puede acercar a la existencia de mundos similares al planeta Tierra en un radio muy amplio. En esa primera imagen a partir de la cual se van a trabajar mucho por parte de los científicos que están detrás de la misión Kepler, en la que se captaron cientos de millones de estrellas, se han seleccionado otros cuantos millones de estrellas para ser analizadas en busca de estrellas similares al Sol que puedan tener a su alrededor un sistema planetario relativamente parecido al nuestro, y a partir de ahí buscar gemelos a la Tierra. Sí, además la respuesta es doble. Por una parte, no hay todavía pruebas, evidencias de que esto sea así, de que se hayan encontrado sistemas solares muy parecidos al nuestro en nuestra galaxia, en la Vía Láctea, pero está claro que existen y que ahí están. Porque claro, solo es lo que hay que encontrarlos. Solo en nuestra Vía Láctea hay 200.000 millones de estrellas similares a la nuestra, de soles como el nuestro. Entonces, evidentemente, pues claro que tiene que haber sistemas planetarios de todo tipo, con planetas grandísimos, gaseosos, otros más pequeños, en otros habrá 9, otros habrá 15 planetas orbitando alrededor de su estrella. Eso está claro, pero por una cuestión de lógica. Solo en nuestra galaxia, ya digo, estamos hablando de 200.000 millones de estrellas similares a nuestro Sol. Hay que decir que la búsqueda, ese proceso de búsqueda de la misión Kepler de planetas similares a nuestro mundo a partir de estrellas similares al Sol comenzó ya de forma oficial esta misma semana, el pasado día 12, a las 8 horas de la tarde, a las 8 y un minuto de la tarde, hora de Estados Unidos, hora de la costa este de los Estados Unidos. A partir de ese momento, de hace una semana escasamente, en cualquier instante ya podemos tener noticias muy interesantes. La misión Kepler, yo creo e intuyo que va a ser la que más información a este respecto nos va a generar en muchísimo tiempo, que estamos en un año en donde las noticias esperanzadoras van a llegar a partir de esa misión. Esa fotografía, la primera que envió la Kepler, bueno, pues era extraordinaria, la fotografía más grande jamás conseguida por el ser humano, ¿no? Uh-huh. Nos escribe Eulalia, al hilo de una información que dimos en la tertulia, esa que decía la lista con los niños más felices de Europa, en la que los holandeses se encuentran en primer lugar. Dice, como madre de dos holandesitos, nos escribe Eulalia, hay que decirlo, desde Mitrecht, en Holanda, pues dice que quiere dar su opinión, que en Holanda, igual que en España, no es fácil vivir de un solo sueldo, sobre todo si hay una hipoteca. La diferencia es que aquí, dice Eulalia, los niños pueden ir a guarderías con un horario de apertura que se adapta a los horarios de trabajo. Los niños en edad escolar van también a una especie de guardería. En todos estos centros hay personal especializado y existe como mínimo un pedagogo. Los niños con problemas reciben además más atención, no solo en los colegios. Incluso nos cuenta que los niños hasta los 4 años acuden varias veces al año a lo que se llama la Consultati Bureau, donde un equipo de pediatras y enfermeras especializadas siguen los progresos de los niños, tanto físicos como psicológicos, esos progresos, y que cuando cumplen 4 años van una vez cada 2 a un lugar parecido donde hay un médico escolar y una enfermera, y también hay muchas posibilidades de acudir a diferentes sitios en caso de haber problemas, nos dice Eulalia. Por último, nos añade que en Holanda es normal trabajar a tiempo parcial y que además cada vez es más frecuente que las empresas hagan todo lo posible para hacer compatible el trabajo y el cuidado de los hijos. Aquí se están dando cuenta de que esto puede disminuir mucho los gastos en mejorar la productividad de los empleados. Donde yo trabajo, por ejemplo, dice Eulalia, puedo elegir las horas que quiero trabajar, es fácil cambiar el día de trabajo, se puede trabajar desde casa y así muchas cosas más. No todo es perfecto en Holanda, pero las posibilidades de las familias con hijos es mucho mejor que en España. Ya he dado una de las explicaciones de aquel estudio. Una de las cosas que comentaba, recuerdo, en aquel estudio que decía que los holandeses, los niños holandeses eran los más felices, era por eso, porque las madres pasan más tiempo con los hijos, cosa que en otros países europeos, precisamente porque el padre y la madre tienen que estar trabajando, porque en fin, con un solo sueldo pues no se llega, eso hace que el contacto también con el niño y los padres sea menor, y bueno, pues ese grado de insatisfacción también es mayor, ¿no? Bueno, pues en el caso de los holandeses, aparte de que siempre van por delante en muchísimas cosas, ¿no? Cada vez que hay alguna cosa distinta, revolucionaria, casi siempre surge de Holanda en este sentido, ¿no? Sobre todo en cuestiones de educación, pues en este sentido, ¿ves? La explicación que ha dado esta mujer es perfecta. Y yo no sé si es un poco retorcido, pero también creo que es importante, ¿no? Y que nadie malinterprete la cuestión. ¿Son más felices los padres holandeses que los españoles? Pues no tiene por qué serlo, claro. Porque solo hablaba del estudio de los niños y sobre todo del contacto precisamente con los padres. No, yo no creo que sean más felices en absoluto. Yo creo que si hay... ¿No sería inversamente proporcional igual este...? No, no necesariamente, pero es que la felicidad es una cosa muy subjetiva, claro, muy rara. Claro, depende mucho, es verdad, porque ten en cuenta que para este tipo de estudios evalúas una serie de parámetros. Por ejemplo, eso, ¿no? O sea, que sea un lugar donde no haya ningún tipo de guerra, en fin, que sea estable, que luego el índice económico pues sea, bueno, pues bastante elevado, que luego las condiciones sanitarias, urbanas, todo ese tipo de cosas se tienen en cuenta. Entonces, evidentemente, claro, casi siempre van a ganar algún país de Europa o de Estados Unidos, ¿no? O Canadá. Es decir, el resto ya quedan totalmente marginados porque hay una serie de parámetros que ya directamente, por ejemplo, la sanidad queda totalmente destruido, ¿no? Uh-huh. Ese parámetro. Entonces, cuando evalúas eso, claro que sí. O sea, al final, el componente subjetivo de la felicidad está condicionado por esos parámetros que estamos hablando, que son objetivos, que son medibles, pero luego por tu enfoque y por tu actitud ante la vida. Y eso te puedo asegurar, yo que he estado, por ejemplo, en la India, que he estado en países tercermundistas, mal llamados tercermundistas, te puedo asegurar que son mucho más felices que lo que yo encontré en Europa. Y sin embargo, sus condiciones son paupérrimas. ¿Por qué? Porque su concepto de la vida, su concepto o su actitud ante los determinados problemas que les llegan, los abordan de una forma totalmente distinta. Y son felices. Y seguro que tienen nada, lo justo para sobrevivir ese día y al día siguiente. Pero no tienen ese miedo, esos traumas que, por ejemplo, tenemos en Occidente, uno de ellos a perder todo lo que tenemos, todo lo que atesoramos. Exacto. ¿Sabes? Muchas veces aquí, en Occidente... Partimos igual de un problema de definición y claro, de saber qué es la felicidad, cómo medirla, porque quienes hemos viajado un poquito, no hace falta viajar mucho, ¿no? Hemos visto muchas sonrisas en muchos lugares en donde hay muchas dificultades. Claro. Más que aquí. El concepto, incluso, por ejemplo, Occidente... Perdón. Sí, no, perdón. No, las depresiones, claro. Todo ese tipo de patologías. Eso es del mundo rico todo. Exactamente. Exacto. Suecia, creo que es Suecia. Tienen cosas más importantes en las que pensar que no les da tiempo deprimirse, ¿no? Sobrevivir. Exacto. Creo que era Suecia el país con más índice de suicidios del mundo. Hace ya mucho clima. Ha bajado bastante, pero ahí también influye el clima y hay muchos motivos. Claro. Os contaba un poco el argumento perverso que siempre se ha dado en Occidente, es que tanto tienes, tanto vales. Es decir, la felicidad se evalúa en función de tus riquezas y de tus posesiones. Y sin embargo, en Oriente es tanto eres, tanto vales. Es decir, se pasa del verbo tener al verbo ser. Es decir, yo creo que eso es un concepto fundamental, es un concepto de idiosincrasia y un concepto sobre todo de actitud ante la vida. Por eso Oriente siempre será más feliz en este tipo de cosas que Occidente. ¿Por qué? Porque no evalúan la felicidad en tus riquezas, en las posesiones, entre otras cosas, porque tal como dicen las religiones orientales, como es el hinduismo, el budismo, el taoísmo, es decir, en función de tus posesiones, de tus apegos, así vas a ser más desgraciados cuando eso lo pierdas. Por lo tanto, cuanto menos tengas, al final serás más feliz. Es decir, ese concepto de felicidad, que son unos parámetros totalmente distintos a los que sirvieron para evaluar que los niños holandeses eran más felices. Pero bueno, por otro lado, en el caso de Holanda, siempre es bueno que te hagan más compatible hacer vida laboral y vida familiar. Sí, no, evidentemente. También está bien. Bueno, pues un par de anuncios que nos hacen nuestros oyentes. Por ejemplo, David nos invita que desde este lunes hasta el domingo 31 en Tarragona se celebra Tarraco Viva. Es un festival romano en el que se hacen muchas actividades, conferencias, talleres para niños y demostraciones de luchas de gladiadores y de equitación y del ejército. Sobre todo creo que al final, 29, 30, 31, ahí están con los mandobles tremendos. Y luego, por otro lado, José Luis dice que hay una alerta mundial en Google Earth. Dice, este fin de semana tenemos preparada una alerta mundial para descubrir entre todos los misterios del planeta Tierra que el satélite de Google Earth nos desvela. Ellos pues han publicado unas informaciones sobre las misteriosas formaciones del satélite que el satélite fotografió en Yaiza, Lanzarote, y a raíz de esta iniciativa pues la gente se ha ido apuntando, por si nos apetece pasarnos por ahí. Pues muchísimas gracias, desde luego. Tomamos nota. Julián, tiene de todo un poquito. Para Carlos, por ejemplo, nos cuenta que hace un par de semanas comentabas en la tertulia que en muchas partes de España se llama Gruta de los Moros o Mouros a toda cueva que sea un poco antigua e incluso a veces se las llama la Cueva del Carlista. Quería darle la razón, dice Julián, y mostrarles, nos envía un PDF, una en concreto, la que se encuentra en Vizcaya, la Torca del Carlista, nombre bastante curioso ya que se descubrió a mediados del siglo XX, nos cuenta Julián, mucho después de que ningún carlista pudiera andar por allí. Y además te propone una pregunta, Carlos. Dice que cada vez que aparece en el programa el tema de la recuperación de especies extinguidas mediante procesos genéticos, no suele estar muy de acuerdo, Carlos. Por lo que he podido entenderle, aparte de que le parezca de dudosa utilidad, considera que ya tuvieron su oportunidad en la evolución y que la perdieron. Y he aquí la pregunta. ¿No podría considerarse también que la aparición del ser humano resultado de la evolución y por tanto el intento del hombre por recuperar estas especies es un acto natural? Pues sí, si es que no os dejes, claro que es un acto natural, por supuesto. Si estamos sosteniendo prácticamente muy a menudo que somos máquinas bioquímicas, pues las reconstruimos y punto. El problema no es ese, el problema es qué destino le ofreces al animal que tú resucitas de la nada. Simplemente es que no tiene sentido, no hay hueco en el mundo. No quiere decir que no se deba hacer, ¿eh? No tengo una postura moral sobre eso, pero no tengo postura moral sobre la recreación de animales. Simplemente me parece una chorrada. O sea, no le veo... ¿Qué vas a hacer? ¿Meter en un zoológico? Es que no tendrías dónde colocarlo. No puedes volver al hábitat natural, a los mamuts que los llevas a Nueva Zembla y los sueltas por ahí, entre los campos. O sea, fíjate el problema tan increíble que está causando el intento francés de repoblar con osos eslovenos el Pirineo. O sea, cada vez que lo intentan, le pega un tiro al oso. No falla. La última una osa hace menos de un año. Entonces, es decir, es un problema. Es decir, cuando tú ya has reconstruido tu estructura de una manera, es decir, natural, es decir, volver hacia atrás, es que nunca sabes lo que te puedes encontrar. Yo creo que se va a hacer. O sea, estoy convencido que alguien acabará reconstruyendo un tilacino o un mamut o cualquier cosa. Hay algunos casos donde cuando se ha hecho, por ejemplo, aunque no se hizo por la vía genética, sino por la vía de selección, del cuidado, una especie de retroceso hacia atrás, cuando se consiguió recuperar el búfalo de las llanuras de Polonia y de Bielorrusia, que ha resultado un éxito bastante notable. Eso es una cosa. O si de repente decís que el oso vuelva de nuevo a Madrid. Ayer dábamos el caso de las gacelas dorcal, claro, en Senegal, en el noroeste. Claro, se extinguieron en los 70, en 1970. Se hace y punto, y no pasa nada. Incluso, fíjate, el dodo, que lo extinguimos los europeos en 1622, o hasta el moa, si lo consiguieras, que es un animal extinguido en el siglo XVIII. Pero volver a la vida, por ejemplo, un dinosaurio, es que no tiene mucho sentido. Es que, de verdad, sería un poco más o menos que un animatronic, pero vivo, de carne y hueso. Una cosita para Jesús, que nos manda Julián. Dice que en una iglesia cercana a la parroquia de San Vicente Mártir de Iragorri de Arcocha, en Zarátamo, hay unas curiosas figuras de piedra labradas en la fachada. Una tiene forma de ángel, bastante normalita, pero hay otras junto a ellas, un águila, un león alado y lo que parece ser un toro o un buey también con alas. ¿Me podríais explicar qué pintan estas figuras de apariencia tan pagana en una iglesia católica? Bueno, porque son los elementos de los cuatro evangelistas. Claro. Claro, se les representa. A uno se le representa con un toro, precisamente. Alados. A otro de los evangelistas con un león, a otro con un águila y a otro que es con un ser humano. Es decir, es el tetramorfos. Eso aparece en muchísimas iglesias cristianas, o bien dentro, o bien fuera, o bien en la mandorla, o bien en el rosetón, o bien y en un montón de escudos y pendones medievales castellanos. Claro, entonces, si son esos animales en concreto, casi seguro que investigue un poquito, ya verás cómo se está refiriendo un poco a un pantocrátor, a lo mejor rodeado con el tetramorfos, que representa ni más ni menos a los cuatro evangelistas, pero con sus atributos animales. Pues un último apunte muy breve de Julián, de nuevo, desde Galdácano, Vizcaya, nos pregunta que si podemos emitir un relato de un autor que ya le hayamos emitido su relato en alguna otra ocasión. ¿O es solo una vez por curso?, pregunta Julián. Hombre, a lo mejor se nos puede despistar y se puede emitir en un momento dado del mismo autor, si son muy buenos los relatos, pues textos. Si nos consigue engañar, sí. Eso es. Pero que tampoco va a pasar nada si lo hace, claro, ¿no? Claro, pero se procura dar cabida a diferentes autores. Exacto. Porque hay muchos oyentes que quieren participar y tener su momento en la rosa. Claro, que no es que sea una norma, es una diferencia con cuantos, cuando más... oyentes nos envían, pues hay que intentar que el mayor número de diversidad posible haya y que no se repitan los mismos autores. Hay algunos muy buenos y que mandan algunos, más de uno, que todos merecen la pena estar, pero... Pero vamos, no ponemos detector a ver si es real o no. Exacto. De hecho, yo colé tres en 2004-2005. Sí, pero cuando... Ya lo lo dije... ¿Cuándo lo confesaste? Al toro pasado, en 2006-2007. Sí. Claro. Llegamos al final de esta tertulia tan especial, en donde hemos tenido, además de a Jesús Callejo y a Carlos Canales, a Clara Tahoces, que venía a presentarnos y a compartir con nosotros esta tertulia, pero a presentarnos su nueva novela, después de ese premio Minotauro que ganaste en el año 2007 con Gótica, ahora llega el otro también en Minotauro. Clara, muchísimas gracias y muchísimo éxito con este libro. Muchas gracias a vosotros, buenas noches. Volvemos dentro de unos minutos, dentro de unos instantes. Ahora mismo nuestros compañeros de los servicios informativos nos van a poner al tanto de las últimas noticias y después continuamos hasta las 4 con La Rosa de los Vientos. Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián, con Bruno Carreñosa. Tercera hora de programa, la que comienza aquí. Estamos hasta las 4. Muchos temas. Vamos con ellos de inmediato. Tenemos Cara B. Hace muy pocas horas, muy cerca de Atenas, en un hotel de lujo, en un balneario, han finalizado su reunión 130 de los hombres más poderosos del planeta. No es una reunión oficial, es la reunión del famoso Club Bilderberg. Para algunos, un auténtico gobierno en la sombra. Para otros, una reunión de hombres muy importantes y muy poderosos que toman decisiones que luego serán relevantes para todos, pero que no quieren afirmar que sea tanto como ese gobierno en la sombra. Hoy os vamos a explicar en la Cara B un poquito la trayectoria de este grupo, anticiparos algunos datos sobre esa reunión que se ha producido, y la semana que viene daremos incluso la lista de quienes han estado participando en ese, algunos se llaman contubernios. En la Cara B también tenemos biblioteca con Laura Falcó Lara. Hablamos de la guerra de los códigos secretos y uno de vuestros micro relatos. Esta noche emitimos el que nos envió David Salas Castro desde Granada. Se titula Invasión. Estaremos en Austria, en Baden. Se encuentra Giuseppe Guijarro con sus 32 rumbos. Pero antes de todo ello, tiempo para ponernos al tanto de la actualidad relacionada con el mundo del medio ambiente, del cambio climático, de los problemas ecológicos, de cómo palpita el planeta, de cómo está su salud. El termómetro de la Tierra con Martín Espósito. Esta semana, dos han sido las noticias sobre el clima que han acaparado la atención de todos los medios de comunicación. Expertos en antropología, climatología, derecho, economía, filosofía, geografía, ingeniería y salud afirman que el cambio climático es ya la mayor amenaza para la salud mundial en el siglo XXI, un problema sanitario que afecta a miles de millones de personas y no solo una cuestión medioambiental que afecta a los osos polares y a los bosques. En estos términos se manifiestan los miembros del University College de Londres en el informe que ha publicado la revista médica The Lancet, un texto en el que se refieren además al calor como el asesino silencioso y citan, entre otros casos, la ola de calor de 2003 que dejó miles de muertos en Europa. Advierten además que no será algo que percibamos en un futuro lejano, sino durante nuestras vidas y definitivamente en las vidas de nuestros hijos y nietos. Y van más allá al denunciar la gravedad de los efectos del cambio climático en los países en desarrollo en comparación con los desarrollados. Tal comparación les lleva a estimar que la pérdida de años de vida saludable será 500 veces mayor en África que en las naciones europeas, pese a que las naciones africanas contribuyen poco al calentamiento global. Para Hugh Montgomery, uno de los autores del informe, no hay exageración en las predicciones porque el ritmo del calentamiento de la Tierra es el más rápido del que se tiene noticia de los últimos 10.000 años. Incluso Anthony Costello, director del equipo científico, afirmó en la presentación del informe que no debemos pensar si Groenlandia se va a derretir, sino cuándo. Y lo más importante, eso lo dice alguien que hasta hace un año y medio era reconocido escéptico acerca del cambio climático. La segunda información que más titulares y boletines ha protagonizado es el estudio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas sobre contaminación en grandes ciudades. En concreto, se pretendía medir la calidad del aire y el resultado, sin duda alguna, fue espectacular. Dos estaciones fijas en Barcelona y en Madrid, dotadas de unos filtros de microfibra de cuarzo, fueron las encargadas de recoger las partículas suspendidas en el aire que, atención, contenían hasta 17 compuestos pertenecientes a 5 clases de drogas, como la cocaína, anfetaminas, opiáceos, cannabis y ácido lisérgico. Evidentemente, como bien se ha publicado, las cantidades detectadas no representan riesgo alguno para la salud. Ni aun viviendo 10.000 años llegaríamos a consumir el equivalente a una dosis de cocaína por respirar aire madrileño o barcelonés. En Francia, la que ha dado mucho de qué hablar ha sido una exposición que alerta sobre el déficit sanitario en el mundo. Siluetas humanas que utilizan un paraguas o una maleta de viaje como retrete reclaman la atención del visitante para recordar que 2.600 millones de personas carecen de accesos sanitarios adecuados en el mundo. Según el Instituto Internacional de Agua de Estocolmo, cada año mueren más de 1.5 millones de niños por enfermedades derivadas de malas condiciones de higiene. De hecho, se calcula que un tercio de la población mundial no tiene acceso a un baño adecuado, produce cada año alrededor de 200 millones de toneladas de excrementos que no son tratadas, lo cual provoca contaminación y múltiples dolencias. Para la coalición Agua, que reúne a diferentes organizaciones no gubernamentales francesas dedicadas a la defensa del preciado líquido y del saneamiento, con esta exposición se pretende sensibilizar a los poderes públicos y a la población como un paso previo a la acción, objetivo que se ha perseguido también en otras ciudades por las que ha pasado esta exposición, como Nueva York, Berlín o Singapur. Paramos ahora en Noruega, donde por cierto ayer celebraban su fiesta nacional, y lo hacemos no porque hayan ganado en la última edición del Festival de Eurovisión, sino porque el calentamiento global está cambiando la forma de vida de quienes viven de la ganadería. El canal 11TV se hace eco en internet de las reivindicaciones y advertencias del director del Centro de Crianza de Renos de Noruega. El problema es que el cambio climático ha recrudecido las nevadas, ahora son repentinas, suceden muy rápido y la nieve se desvanece a igual velocidad. Por eso las autoridades noruegas han tomado medidas para preservar la cría de renos. Además de la intuición indígena, los sitios de pastoreo ahora se seleccionan con ayuda de modelos informáticos del clima e incluso imágenes proporcionadas por satélite. En algunas ocasiones se ha llegado a transportar las cabañas ganaderas con buques en busca de los mejores terrenos para su explotación. Tal y como indica 11TV, 20 etnias de Noruega, Suecia, Finlandia, Rusia y China viven de su carne, leche y piel, aunque esta relación amenaza con romperse como consecuencia del calentamiento global. Por cierto, la pérdida de biodiversidad, causas y estrategias para combatirla será el leitmotiv del sexto foro de biodiversidad que organiza el Comité Español de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Será en Vitoria los próximos 21 y 22 de mayo. En el Palacio de Villasuso se darán cita a expertos nacionales e internacionales de organizaciones como el Fondo Mundial para la Naturaleza, Ecologistas en Acción o Fundación Biodiversidad, además de los 40 miembros del Comité Español de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Entre los asuntos a debatir, el cambio climático, por supuesto, la deforestación, el urbanismo, la demografía o las energías renovables. Una semana más tarde, en Barcelona, tendrá lugar la Carbon Expo. Si se llega a enterar mi abuelo Antonio, el carbonero de Vallecas, a buen seguro que me habría dicho: Martín, carga el camión de sacos que nos vamos a vender carbón a Barcelona. No, no tiene nada que ver. Se trata de la Feria Mundial de los Negocios del Mercado de CO2, la exposición del carbono, vaya. Un certamen impulsado por el Banco Mundial que por primera vez, tras 5 ediciones, se celebra fuera de la ciudad alemana de Colonia. Se prevé que acudan entre el 27 y el 28 de mayo 3.000 personas de 120 países diferentes para comprar, vender o estudiar soluciones para evitar la emisión de CO2. En el caso de nuestro país, ¿sabéis cuánto nos costaría cumplir con Kioto? Es decir, ¿cuántas toneladas de CO2 hemos emitido de más? Más de 9 millones de toneladas, solo en 2008. En euros, 136 millones de euros. Y es que, según informó el pasado viernes la Comisión Europea, el CO2 cotiza en ferias como la de Barcelona en torno a los 14,5 euros la tonelada. Dinero, euros y contaminación. CO2, los dos aspectos principales de la última petición que ha realizado Greenpeace a las comunidades autónomas. Para Sara Pizzinato, responsable de la campaña de transporte de la organización ecologista, es inaceptable que el gobierno siga despilfarrando el dinero de las familias para alimentar una de las mayores fuentes de cambio climático en nuestro país. Y es que para Greenpeace, las ayudas directas a la compra de turismos son completamente incompatibles con la economía verde. Por eso exigen a las comunidades autónomas que rechacen aumentar el gasto público en este sentido. España cuenta con cerca de 500 turismos por 1.000 habitantes, una de las cuotas más elevadas de la Unión Europea, y medidas como la que entra en vigor hoy lunes, en opinión de esta ONG, no hacen más que apostar por mantener la dependencia del transporte del coche particular, responsable de más del 12% de las emisiones de CO2 en España. Por eso, desde Greenpeace defienden soluciones como, por ejemplo, mayores inversiones en transporte público, algo que incluso beneficiaría al empleo, según la ONG, que cita un informe del Instituto de Wuppertal para el Clima, el Medio Ambiente y la Energía e Infras de Zúrich. A igualdad de recorrido, dice el informe, el transporte público genera cerca del doble de puestos de trabajo que la movilidad privada. El impuesto de circulación en función del CO2 emitido y no la cilindrada, y ayudas únicamente para aquellos vehículos que no superen los 110 gramos de CO2 por kilómetro, es decir, aquellos que cumplan con los objetivos fijados por la Unión Europea, son otras de las soluciones propuestas por Greenpeace. Acabamos ya, y lo hacemos precisamente hablando de emisiones de CO2. La semana pasada cerrábamos el termómetro de la Tierra con la noticia de una nueva reducción de las emisiones contaminantes en nuestro país. Bien, pues en esta ocasión lo hacemos, pero hablando de una reducción de gases perniciosos en el conjunto de la Unión Europea. Hasta un 3,06% ha caído la emisión de gases contaminantes. Esta nueva cifra invierte el crecimiento de las emisiones en 2007, cuando la Unión Europea registró un incremento del 0,8%. Tan solo Reino Unido, Bélgica y Países Bajos emitieron el año pasado mayor cantidad de gases industriales que en 2007. Esperemos que se confirme esa tendencia a la baja de ahora en adelante y que nosotros os lo vayamos contando aquí en La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Have to understand the way I am, mein Herr. A tiger is a tiger. Nadie en el mundo se echa más kilómetros a sus espaldas, y lo podéis comprobar prácticamente semana tras semana, que nuestro querido Josep Guijarro, director de la revista Rutas del Mundo. Josep, muy buenas noches. Muy buenas noches desde Austria, Bruno. Desde Baden, exactamente, ¿no? Así es, una bella como tranquila localidad que se sitúa aproximadamente a unos 26 kilómetros del sur de Viena y que es la que nos hospeda justamente estas próximas cuatro noches, unas noches y unos días, como es lógico, de recorrido casi histórico por no solo el imperio astrohúngaro, sino también por muchos yacimientos arqueológicos romanos de los que próximamente os tendré oportunidad de hablaros, porque hoy, si te parece, Bruno, os trasladaré un poco la fotografía, la crónica de lo que están siendo las últimas 48 horas aquí, tan cerquita de Viena, pero en un ambiente muy distinto al que se respira en la capital austríaca, porque estamos situados en un paisaje que está dominado por lo que llaman aquí la selva vienesa. Se trata en realidad de la entrada del Valle de Santa Elena, que está rodeada de bosques y de extensos viñedos que, por cierto, han dado lugar a unos caldos no menos buenos y no menos intensos. De hecho, llevamos prácticamente toda la tarde degustando distintos tipos de vino elaborados por cerca de unos 80 productores, pequeños productores de vino de la región, de los que alrededor de unos 25 han obtenido ya un cierto reconocimiento a nivel internacional. Aquí tiene lugar en Baden un certamen que justamente de lo que se trata es de degustar vino, y que coincide además con un encuentro de coches clásicos, lo que ha hecho que converjan en esta tranquilísima ciudad pues muchísimas personas venidas no solamente de los alrededores, sino en ocasiones de un poquito más lejos, como es nuestro caso, que hemos venido desde España. Baden es interesante, o es conocida, no solo por los días de vino, sino también por los de rosas, ¿no? Efectivamente. Efectivamente, muy bien, Bruno. Les tengo aquí el parque más grande de Austria, de rosas, está justo enfrente de la habitación desde la que os hablo, con lo cual te puedes imaginar que mañana por la mañana lo primero que haré será volver a pasear por este extenso, por este vastísimo parque de rosas. No me hagas pronunciar el nombre de su creador. De hecho, este hombre fue conocido no solamente por injertar diversas tipos de rosa para conseguir en definitiva pues una especie más resistente y también más bonita, sino también por la decoración que lleva el parque y que está dedicado a su nombre. Con todo, Bruno, te decía que Baden es una ciudad conocida por muchas otras facetas o muchas otras cosas, ¿no? Seguramente la más singular o la más importante o la, si tú quieres, más universal son sus baños, porque de ahí procede su nombre. Baden no es otra cosa que baño, y lo refleja el estudio de la el escudo de la ciudad, en la que podemos ver un hombre y una mujer sentados en una especie de bañera. El escudo es medieval, pero la tradición se remonta a época romana, cuando ya, como ocurrió cuando hablábamos de baños romanos en Cartagena, pues estos tienen muy muy buen ojo y supieron encontrar más de 14 fuentes que proporcionan aguas termales altamente sulfurosas, y que algunas de ellas hemos tenido oportunidad de visitar esta mismísima tarde. Y otro elemento a destacar también de esta localidad es que aquí se halla la casa en la que Beethoven compuso esa novena sinfonía, ¿no?, que todos recordemos es el himno de la Unión Europea. Así es, un lugar en donde, además de la historia y de los personajes como Beethoven, no solamente él, sino que tenemos algún otro que destacar en las proximidades de Baden. Hombre, evidentemente, tanto en Baden como en las proximidades, la familia Habsburgo tuvo a bien de utilizar Baden como residencia, y también un particular coto de caza, Mayerling, cuyos bosques están considerados reserva de la biosfera, y bueno, allí hoy día se erige una iglesia preciosa, chiquitita pero preciosa, que es conocida con el nombre de la iglesia de Mayerling. Pero, y estas son las cosas fascinantes que tiene la historia, podríamos hablar de la crónica rosa de la historia, porque esta iglesia fue erigida por orden de Francisco José I, el marido de Sisi, ¿no?, de la mítica Sisi, en honor precisamente a su hijo, a Rodolfo, que se suicidó justamente en donde hoy día se erige esta iglesia. Y se suicidó por una curiosísima historia que está en discusión si fue una historia o no de amor. Ocurrió el 30 de enero de 1889. Rodolfo, con un revólver, mató a su amante, a su amiga, a María Betsera, cuyo ataúd, curiosamente, todavía se puede observar en el interior de la iglesia, en una de las dependencias contiguas a lo que es la planta, digamos, de acceso religioso, ¿no? Y, bueno, digo que se suicidó porque después se pegó un tiro. Rodolfo, después de matar a su amante, se pegó un tiro él mismo. Lo que ocurre es que las malas lenguas aseguran que tal vez pudo ser asesinado, porque él no se llevaba excesivamente bien con su padre, con Francisco José I, estaba en disputa, o existía una divergencia, más que una disputa, existía una divergencia de opinión respecto a las guerras prusianas. Uno estaba a favor y los otros en contra, y parece que el hecho de su muerte pues propiciaba en este caso que se acabara esa bicefalía y en consecuencia se tomara una única decisión de cara al imperio austrohúngaro, lo digo bien. La consecuencia es que el Francisco José I mandó construir esa nueva iglesia con un convento de carmelitas en donde se pudiera rezar por el alma de su hijo, y además con una serie de peculiaridades un tanto singulares. Por ejemplo, el lugar que ocupa hoy día el altar mayor es el lugar que antiguamente ocupaba el dormitorio de Rodolfo, ¿no? Y bueno, en definitiva se ha querido también, por ejemplo, en unos frescos que están encima de ese altar mayor, por así decirlo, someter a la pena o que tendría que sufrir el alma para llegar al cielo por haberse suicidado, ¿no? Cosas muy curiosas que te puedes encontrar precisamente en esta curiosa iglesia de Mayerling, una iglesia que podéis encontrar en las cercanías, aproximadamente unos 14 kilómetros del lugar desde donde os hablo. Y finalmente os reseñaré la última visita que hemos tenido oportunidad de realizar esta misma tarde al monasterio de Heiligenkreuz. No sé si lo digo muy bien, que me perdonen quienes hablen alemán, es difícil el idioma, pero en este cenobio en el que viven hoy día alrededor de unos 80 monjes, 50 de los cuales viven allí y otros 15 son novicios y otros andarán despertigados allende de los bosques que hay alrededor o de las 17 parroquias que controlan, digo que se hizo conocido por aquellos cantos gregorianos que se mezclaron con música chill out. Seguro que los recuerdas, ¿no? Sí, por supuesto. Y bueno, pues hoy hemos tenido oportunidad no de escuchar esos cantos, pero sí algo que hacen a menudo, que es rezar 5 veces al día, lo hacen en latín, con una determinada oratoria que recuerda singularmente a un canto y que es seguido por cientos de personas que llegan incluso en autocar para escucharles, algo que cualquier visitante que se acerque a esta región pues no puede perderse. El edificio es igualmente singular, vale la pena dejarse seducir, por ejemplo, por el coro, por las maderas con las que están hechas los asientos que ocupan todos estos monjes cistercienses, y observar, por ejemplo, la llamada columna de la peste, que es una estatua que está colocada en medio de los dos y que fue diseñada por un escultor de la escuela de Giuliani, ¿no? Reseñar tal vez que el órgano desde el que suena la música que acompaña estos rezos y estos cánticos es uno de los más grandes, 3.000 tubos tiene nada menos, y es el que la planta de esa iglesia inspiró a la conocida iglesia de San Esteban que está en Viena. Como ves, un menú cultural muy interesante que mañana se completará pues con otras visitas ya más arqueológicas, más dirigidas al Imperio Romano, con algunos elementos que a mí me parecen singulares y que, si te parece, podemos reseñar en próximos espacios. Sí, la semana que viene, porque este viaje, estos días de vino, de rosas y de recogimiento espiritual, bueno, pues los estás viviendo y todavía quedan visitas, todavía quedan experiencias en Baden, en Austria, en donde esta noche se encuentra Josep Guijarro. Muy buenas noches y muchísimas gracias. Gracias, Bruno, muy buenas noches. Tiempo para vuestros micro relatos. El que escuchamos esta noche nos lo envió desde Granada David Salas Castro. Lleva por título Invasión. Y la voz es, y la interpretación, la de nuestra compañera Remedios Márquez. Cuando abrió los ojos, su primera sensación fue un intenso dolor en la sien. Y aunque seguía aturdido y confuso, consiguió enfocar progresivamente el mosaico de luces y sombras que lo envolvía. Su cerebro, ya en alerta, no alcanzaba a movilizar su cuerpo tan rápido como hubiera querido. Sí, ahora recordaba. Hombres de azul gritos, olores. Sí, conseguía recordar la amalgama de olores que precedió a la tragedia. Olores desconocidos hasta entonces para él, que se anudaban a un intenso olor a sangre. Contra su voluntad, los recuerdos comenzaron a disiparse como la bruma en la mañana, y volvió a sumergirse en los abismos del sueño. Un hambre intenso, voraz, lo trajo de vuelta a la conciencia. Su cuerpo ya casi respondía con normalidad, y sus ojos captaban las formas sin apenas esfuerzo. Tenía tanta hambre. Enfrente suyo yacía el cuerpo de la que había sido su madre. Se acercó y, colocando sus manos sobre la boca desdentada, comprobó que no respiraba. Quizá llevara así horas, días. No alcanzaba a saberlo. Otra mano lo tocó desde atrás. Al girarse, comprobó que muchos de los suyos seguían vivos aún, tan débiles como él, pero vivos al fin y al cabo. Se amontonaban en grupos heterogéneos. Algunos permanecían dormidos. Otros, la mayoría, permanecían en un silencioso letargo, roto a veces por los llantos de los más jóvenes. El olor que le rodeaba era repugnante. Una mezcla de heces y sangre seca empapaba aquella extraña estancia, sacada de la peor de sus pesadillas. Sin lágrimas, sin fuerzas, se acomodó como pudo entre la pila de los cuerpos apelmazados y recordó. Al despuntar el amanecer, se iniciaron los gritos de alarma. Los primeros momentos que recordaba eran de una tremenda confusión. Un grupo de los suyos se enfrentó con el arrojo de los desesperados a los hombres de azul, consiguiendo en un primer momento frenar su avance. Incluso hirieron a algunos de ellos en una improvisada maniobra envolvente, pero de nada sirvió. Las potentes armas de estos hombres acabaron colapsando cualquier intento de organización, desbordados por la avalancha de ruidos y luces que lo inundaba todo. Finalmente, todo se redujo a infructuosos conatos de huida en pequeños grupos. Sí, algunos consiguieron huir, o eso creía al menos. Todo transcurrió tan rápido. Las escenas de madres portando a sus hijos que caían abatidas, o los golpes que se prodigaban aquí y allá entre los que osaban rebelarse, le venían a la memoria con una hiriente nitidez. Una rabia intensa le subió desde el estómago hasta la comisura de los labios. Deberían haber hecho caso de los rumores y haber estado preparados. Ahora ya nada importaba. Tenía hambre, mucha hambre. Un golpe brusco sacudió la estancia, como si alguien o algo la hubiera movido desde fuera. Eran ellos. Reconocía perfectamente las voces extrañas de aquellos seres que ahora se oían en el exterior. Doctor Parker, le traemos su último pedido. Lamentamos comunicarle que algunos de los chimpancés murieron durante el traslado. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. En los últimos años en la biblioteca han entrado muchos libros que tienen en su título la palabra código y algo más. Bueno, cómo no hablar del código Da Vinci, pero hay muchos otros códigos que se han hecho famosos en los últimos años. Hablamos en la biblioteca hoy con Laura Falcolara. Muy buenas, Laura. Buenas noches. Directora editorial del Grupo Planeta, directora de las editoriales Esencia, Minotauro, Timumás, MT, Cúpula y Zenit, todas ellas del Grupo Planeta. Y damos la bienvenida a un libro que nos habla precisamente de los códigos, pero no de estos libros que se han hecho famosos en los últimos años, sino de los códigos y de lo importantes que han sido a lo largo de la historia de la humanidad por uno u otro motivo. Es la obra de David Zurdo y Ángel Gutiérrez, la guerra de los códigos secretos. Exacto. Que nos presentan, bueno, pues un poco lo importante es que han sido esos códigos desde el principio de los tiempos, por lo menos desde el principio de la civilización humana. La piedra Rosetta no dejaba de ser un código y, bueno, sirvió para descifrar, porque para eso son los códigos, ¿no? Para descifrar cosas muy importantes de una civilización importantísima en nuestro pasado. Exacto, porque yo creo que cuando hablamos de códigos la gente se imagina el código Morse o cosas mucho más modernas. Y ya en la antigüedad existían códigos en clave con los cuales, desde los faraones hasta gente muy importante se enviaba mensajes encriptados. No es una cosa tan reciente como creemos, sino que lleva mucho tiempo. Otra cosa es que durante las guerras quizás es cuando más... Para impedir al enemigo, evidentemente, claro, acceder a ellos, ¿no? Y la gente quizás ha quedado un poco con esa versión del código como más moderna, pero el código viene desde la antigüedad. Y desde la antigüedad el ser humano ha planteado varias formas, fundamentalmente dos, ¿no?, de cómo encriptar mensajes para que el opuesto, el enemigo, no los desvele. Hay dos formas básicas. Una es lo que llamamos la transposición, es decir, cambiamos el orden de las letras. En vez de decir, yo qué sé, por ejemplo, pues jamón, lo diríamos a la inversa, o incluso cambiando aleatoriamente el orden de las letras, sabiendo el que lo encripta y el que lo desencripta cuál es el orden que hay que aplicar. La fórmula. Y en el otro caso, que es quizás el más utilizado históricamente, es el tema de la sustitución. Es decir, cogemos el alfabeto normal y lo que creamos es una tabla de correspondencias. O sea, la letra A pues corresponde a la letra Z, o al número 1, o al dibujito, el que sea. Pero luego además, estos son los medios genéricos, pero luego hay muchísimos otros, ¿no? Por ejemplo, utilizar tinta invisible. No, claro, se ha hecho tantas y tantas veces, ¿no? Hay cosas curiosas. O sea, como dices, la tinta invisible. Ha habido códigos que han aplicado a través de incluso de utilización de antorchas en la distancia. Durante la guerra se había utilizado, por ejemplo, que es el sistema de agua de Polibio, que se llama, que lo que hacía, bueno, aparte de transformar las letras en números, lo representaba en la distancia por número de antorchas. Lo cual le permitía, pues en una distancia no excesivamente larga, decirle, por ejemplo, aparte de su ejército, cuidado que el enemigo está cerca o lo que fuera. Y luego, por ejemplo, se ha hablado tanto de los códigos secretos ahora como los que hemos mencionado, de Da Vinci, bueno, luego aparecen por ahí templarios, también podemos hablar de alquimistas, de todas estas órdenes, bueno, para proteger sus secretos, más que para transmitirlos a otros, sino para proteger sus conocimientos, tuvieron que utilizar estos códigos. Todas, absolutamente. O sea, tenemos los sellos alquímicos, por ejemplo, en el caso que decías tú de los templarios, también tenían sus propios códigos, sus sellos y sus grafías propias para proteger, como dices. Pero bueno, además a lo largo de la historia, si te fijas, cada época ha tenido como una especie de nueva versión de códigos. O sea, cada una ha ido generando un nuevo, cada vez más complicado. Yo me acuerdo de un capítulo de la serie Expediente X, en donde unos indios navajos guardan un secreto que tiene que ver con el ovni que se estrelló en Roswell, y para evitar que eso fuera en papeles normales, en documentos normales, lo que se hizo fue dictar la lección a unos indios navajos para que en su idioma lo encriptaran, porque su propio idioma tenía unas características especiales. Era ficción, era Expediente X, pero se basa en algo que existe y que se conoce. En caso real, o sea, hay un código navajo. Exacto. De hecho, en 1942 se formó un cuerpo de soldados de etnia navajo que se utilizó durante varias situaciones bélicas, y ahí lo que unían era la utilización de su lenguaje, que por lo visto es complicadísimo. Además, si no tienes ningún tipo de referente de ese lenguaje, es muy difícil que llegues a coger la raíz. Y se utilizaba ese lenguaje más combinado con un cifrado, con lo cual ya era, vamos, como impensable descifrar aquello. Y se utilizó durante bastante tiempo. En las guerras, estos códigos navajos se utilizaron y se han conocido muchos detalles sobre ellos ya en pleno siglo XX, pero en las guerras, has mencionado que se han utilizado tantas y tantas veces, ¿quién no ha oído hablar de la famosa máquina enigma de los nazis? Por ejemplo, los rusos también tuvieron su propia versión para guardar sus secretos. Empezó, ¿no?, por la que dices, por la de los nazis, que era un teclado donde tú pulsabas y en un panel luminoso aparecía la correspondencia que no tenía nada que ver con el mensaje original. Pero efectivamente luego fue copiada, o sea, y fue mejorada en algunos casos. Y bueno, y es que hasta los japoneses crearon su código, el código púrpura. O sea, cada civilización y cada época ha tenido un código. A mí, por ejemplo, me hizo mucha gracia la rejilla de Cardano. Me parece un sistema curioso, que es una rejilla donde hay una serie de huecos y la vas superponiendo sobre una especie como de sopa de letras. Entonces los huecos, si los lees seguidos, te dan el mensaje que hay en clave, que luego además fue perfeccionada. Es un poco parecido esto, este sistema, me recuerda a otro de los libros famosos de los últimos tiempos que tiene la palabra código en su título, que es el Código Secreto de la Biblia, también, que no dejaba de ser una gran sopa de letras en donde algunas, exacto, de esas palabras eran las que tenían el, exacto, significado. Pero aquí, ¿no?, encima te dan la tablilla. O sea, exacto, aquí lado, ya, ¿no?, te facilitan el método, ¿no? O sea, en el otro lado se supone, uh-huh, que es un texto seguido en hebreo, uh-huh, en el cual, por una cuestión matemática vas encontrando un seguido de palabras, pero aquí no, aquí es un texto que efectivamente parece una sopa de letras, pero que tú pones encima como una rejilla y los agujeros que te quedan, que no están en oscuro, son los que hay que leer. Y este método además se perfeccionó de manera que, por ejemplo, Fleischner, unos años después, hizo que ese método, por ejemplo, se multiplicara al ir girando 90 grados la rejilla, y cada vez que girabas 90 grados daba una siguiente frase. Uh-huh. Era todavía más complicado, vamos. Y luego métodos que se siguen utilizando a día de hoy, que se han utilizado incluso al más alto nivel de espionaje, pese a los relativamente sencillos, y que también se utilizan a veces entre personas para transmitirse mensajes a través de anuncios por palabras, ahora ya no tanto en los periódicos, antes sí, mucho en los periódicos, ahora mucho más en internet, pero eso se ha utilizado, ese tipo de códigos. Bueno, los más sencillos a veces son los más efectivos también. A mí lo de la criptología de los periódicos me dejó fascinada, porque por lo visto una época, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, en que los amantes utilizaban los periódicos para enviarse mensajes en clave, y hubo matemáticos cuyo hobby era precisamente descifrarlos. Y hubo un caso de los que leí que tiene mucha gracia, que es que un matemático descifró que una dama de la alta corte, por lo visto, iba a liarse con un don nadie, y le pareció tan sumamente impropio que le contestó él mismo en cifrado en el siguiente diario, en el del día siguiente, diciendo: no se vaya usted, señora, porque sé quién es usted y va a tener un problema. Entonces, bueno, claro, automáticamente se paró todo el idilio. Pero que estaba gracioso, la verdad. Y luego la más alta tecnología, gracias a los programas informáticos que son capaces de hacer lo que casi ningún ser humano, y que pueden encriptar mensajes hasta hacerlos absolutamente indescifrables. Y se ha hablado mucho del uso del FBI, de determinados sistemas de encriptación de mensajes, sí, o de captar mensajes encriptados, como es el proyecto Carnívore y otros similares. El proyecto, ¿no?, Carnívore, que después pasó a llamarse de DCS-1000, precisamente porque, como se empezó a hablar muy mal de lo que suponía el Carnívore, que era interceptar mensajes, y la gente se sintió amenazada por la falta de confidencialidad, luego se le cambió el nombre para intentar un poco lavar la imagen, aunque bueno, seguía siendo lo mismo. Y nos preguntarán, ¿y no habláis de Da Vinci? Pues sí, también, pues sí, ¿no? También. Por supuesto. Por ejemplo, en el caso de Da Vinci, bueno, en su momento Javier Sierra habló, por ejemplo, del mensaje que había en la Santa Cena escondido detrás, que es el Consolamentum, que es el único sacramento de los cátaros. Y bueno, Javier habla, por ejemplo, en su libro, pues de esa palabra encriptada, escondida detrás. También, por ejemplo, en el caso de Leonardo, bueno, hay una leyenda histórica sobre la Mona Lisa, que dicen que, sí, el paisaje que estaba cubierto y pintado de negro, uh-huh, detrás estaba pintado de negro precisamente porque detrás había escondido algún tipo de mensaje que aún a día de hoy nadie ha sido capaz de encontrar. Pero el, bueno, gran secreto de la Mona Lisa todavía parece, exacto, está todavía por desvelar, ¿no? Todavía sigue ahí. Y luego, cualquier sistema de comunicación que no está basado en las lenguas clásicas, ha habido muchos, el lenguaje de sordomudos, el lenguaje, muchísimos, braille, el sistema morse, es decir, no dejan de ser códigos que forman parte de, y que, no, han formado parte de nuestra de vida, hecho, y nuestra hasta sociedad. Hasta el genoma humano no deja de, exacto, ser un código, exacto, en clave. Sí, sí, por supuesto, no deja de ser un código que estamos empezando a descifrar ahora. Y totalmente. Que el gran problema es que ahí tenemos un receptor, que somos nosotros los que tenemos que interpretar. Habrá que averiguar un día si alguien lo escribió. Sí, esa será la gran cuestión. Efectivamente. Laura Falcolara, muchísimas gracias una semana más por compartir con nosotros algunas de las novedades editoriales más importantes del momento en el Grupo Planeta, La Guerra de los Códigos Secretos, de Ángel Gutiérrez y de David Zurdo. Gracias a vosotros. Para algunos es el auténtico gobierno en la sombra del mundo entero. Exageran, pero no hay que minimizar su poder. Se trata de un grupo de más de 100 hombres que se reúnen en secreto una vez al año y entre ellos se encuentran algunos de los más poderosos del planeta. Lo que ellos deciden en no pocas ocasiones se convierte posteriormente en realidad. Este fin de semana el Club Bilderberg se ha reunido en el Hotel Astir Palas Nafiska en Boulameni, cerca de Atenas, en Grecia. La cita empezó el jueves, ha acabado hace tan solo unas horas. Las especulaciones sobre quienes han asistido ya son muchas. Hoy os contamos algunas breves informaciones a partir de las cuales daremos más datos en próximas semanas para conocer quiénes son y qué buscan los miembros de este selecto club. La cara B. La creación de este grupo se remonta a 1954. El objetivo inicial era mantener la supremacía mundial de Estados Unidos, Canadá y Europa frente al bloque del Este. El grupo fue fundado por el príncipe Bernardo de Holanda a instancias de Joseph Ratzinger, un político polaco que estaba en el exilio y que se caracterizaba por sus ideas fascistas, pero que tras una cuidada limpieza de imagen se ha convertido en uno de los padres de la Unión Europea. Fue el auténtico líder del grupo hasta su fallecimiento en 1960. Sin embargo, la financiación del colectivo siempre estuvo a cargo del magnate David Rockefeller. El objetivo, como decíamos, era y sigue siendo la supremacía occidental y la economía liberal, así como la globalización de ese sistema económico y financiero. El nombre del grupo se debe a que su primera reunión se celebró en un hotel de Bruselas llamado Hotel Bilderberg. Desde entonces, una vez al año, se reúnen los más de 100 invitados que asisten a cada cita. Lo hacen, como decimos, en un gran hotel, en un hotel de lujo, al que acuden con discreción, gracias a un sistema de seguridad extremo y nada recatado. Está formado por agentes de seguridad privados, pero todos ellos procedentes de los servicios de inteligencia más importantes del mundo. Se ha constatado que a las últimas reuniones han asistido algunos de los personajes de la vida empresarial y política española. Joaquín Almunia, Pedro Solbes, Rodrigo Rato o Esperanza Aguirre. No son de izquierdas o de derechas. Entre los asistentes están representantes de las variadas vertientes políticas. Pero el común denominador de todos ellos es que en sus planteamientos no exista jamás ningún tipo de crítica con el sistema económico y político a nivel mundial. La organización del grupo es muy parecido al de algunas sociedades secretas. Son 10 personajes los que forman parte del llamado Comité Central. Después existe un consejo de representantes de cada país occidental. Cada uno de ellos decide qué dos personalidades pueden participar en las reuniones en calidad de invitados, elegidos en virtud de los puestos que ocupan en sus países, bien sea en el mundo de la empresa o en el mundo de la política. Está prohibido acercarse a los lugares en los que se llevan a cabo las reuniones. Los asistentes tienen que certificar que mantendrán silencio absoluto sobre el contenido de las mismas, pero curiosamente, muchos de los asistentes a estas citas tienen, durante el año en el que se llevan a cabo dichas reuniones, una gran notoriedad pública a través de sus acciones, las cuales no pocas veces parecen seguir los parámetros ideológicos en los que se sostienen las bases del grupo. Y es que realmente, en las reuniones y cumbres extraoficiales que tienen lugar al amparo de Bilderberg, se toman decisiones que luego los asistentes ponen en práctica en sus países de origen. Uno de los mecenas del grupo, David Rockefeller, fue muy explícito al dar a conocer los motivos que le llevaron a participar y fomentar estos grupos ocultos. El magnate dijo que su objetivo era sustituir la soberanía de los pueblos por una élite de técnicos y financieros que gobierne en la sombra. This is the end, beautiful friend. Todavía se desconoce la lista de participantes en la reunión que ha concluido hace tan solo unas horas. Sí se sabe quiénes son algunos de ellos. Por sus nombres, parece claro que las finanzas internacionales van a ser uno de los temas a discutir. El objetivo, pese a la crisis, es intentar mantener el sistema de economía liberal y globalizada de los últimos años. De momento, se sabe de la presencia de dos españoles. Uno de ellos es la reina de España, doña Sofía, y el otro, el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos. Pero hay más. Se sabe ya que al menos un gran empresario español está participando. En breve sabremos su nombre, aunque sí podemos decir que en el anterior curso, en el anterior año, también hubo participación española. Estuvo la reina y el secretario de Asuntos Internacionales del Gobierno, Bernardino León, que seguramente no ha estado en la reunión de este fin de semana. También estuvo el comisario de la Unión Europea, Joaquín Almunia, el empresario Franco Bernabé, el banquero del Grupo Santander, Matías Rodríguez Inciarte, y el periodista Juan Luis Cebrián. En total, 6 españoles. En épocas anteriores, la presencia de nuestros conciudadanos en el grupo era mayor. La semana que viene, en cuanto tengamos todos los datos, daremos más informaciones. 11, los minutos que faltan para las 4 de la madrugada. Estamos con vuestros correos electrónicos en rosa.vientos@onda0.es. De nuevo con Silvia Casasola, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Y con Martín. Hola, muy buenas. Esposito, muy buenas. Seguimos. Bueno, hemos cambiado la silla, como siempre, a esta última hora. Cambio de silla. Uh-huh. Bueno, pues mira, aquí tenemos que hacen seguimiento de la cara B. ¿Sí? Dice, sí, que han estado buscando información sobre la gripe porcina, uh-huh, sobre esa cara B que hiciste, sí, y que no daban con ella. Y hay que comentarles que la pueden encontrar en onda0.es el día 4 de mayo, cuando se indica la tercera hora, además que se especifica que se hace la mención sobre ese tema en la cara B, uh-huh, que adelanten un poquito, pues más o menos, pues como lo hemos emitido, sí, ahora. Sí, casi siempre hace las 4 menos cuarto, 4 menos 20 es la hora de la cara B. Habitualmente, uh-huh, puede variar de un programa a otro, pero más o menos. Y ahí es cuando podrá estar escuchando y, uh-huh, ver todos los datos que tú diste. Hay una información, a propósito, fue hace dos semanas con toda la alerta mundial. Luego, afortunadamente, se ha relajado un poquito la tensión, aunque parece que hay momentos en los que rebrota en relación a la gripe porcina. Ayer mismo, por ejemplo, en Japón, ¿no? Iban a cerrar escuelas, decía. Sí, exacto. Uh-huh. Parece que hay rebrotes de esa alarma. Incluso ha habido bastantes críticas. La Organización Mundial de la Salud ha respondido, no con mucha firmeza, e incluso señalando que toda esa alarma que ellos generaron creen que es positiva para poner en práctica una serie de mecanismos. Bueno, esa es la opinión de la Organización Mundial de la Salud, pero nosotros también dábamos una serie de datos que creo que eran importantes, pues para no tener tanto miedo ante lo que estaba ocurriendo. Al comienzo del programa dábamos el dato y una información también enigmática respecto a esta gripe porcina, porque es una información que parte de un científico australiano, de Adrian Gibbs, que asegura que esta gripe A, H1N1, y no se trata de un científico cualquiera, este científico australiano ha formado parte de la investigación del laboratorio a partir de la cual se desarrolló el Tamiflu, está en muchos laboratorios internacionales, es decir, que es alguien que conoce extremadamente bien el mundo de la gripe, sus mutaciones, y ha asegurado, tras el análisis del gen, tras el análisis genético de este virus, que no le cabe otra explicación más que pensar que ha sido cultivado en un laboratorio y que ha habido algún tipo de problema, alguna fuga, no nada intencionado, y que el origen de este virus estaría dentro de un laboratorio. Va a publicar dentro de unos días la información en una revista científica. En estos momentos está pasando los diferentes controles en esas revistas científicas, pero se ha enviado un borrador de esa investigación, lo ha hecho el propio científico, la Organización Mundial de la Salud y el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, que son las dos instituciones internacionales que han seguido de cerca todo lo que tiene que ver con esta gripe porcina, para explicarles cuál es su teoría y el fundamento de su teoría. La Organización Mundial de la Salud se emitió esta semana una nota diciendo que no tienen ninguna prueba de que el origen de este virus esté en un laboratorio y que sea, digamos, que artificial, aunque no haya ningún tipo de maldad y ningún tipo de conspiración en que llegue al aire, a la atmósfera. Pero hay que esperar a la publicación de esa información científica y de ese estudio, porque quien da a conocer este dato, Adrian Gibbs, es un científico que conoce muy bien el mundo del virus de la gripe, aunque también advierte de lo que señalábamos en la cara B, que no es tan extremadamente grave como se nos estaba diciendo en los primeros días, ¿no? Bueno, pues todo lo que sea clara de información, uh-huh, pues me parece fenomenal. Exacto. De hecho, tampoco es algo extraño. Ya en el año 77, se descubrió un virus también de tipo H1N1, que era una fuga de un virus desde un laboratorio. No era nada intencionado, pero se produjo esa fuga y no se produjo una pandemia, pero sí se produjo una expansión de ese virus. Es decir, no sería la primera vez que ocurre. En Suiza se transportaban unas muestras y, por ejemplo, en un tren, y también hace, uh-huh, poquito, pocas semanas después de conocer la noticia. Bueno, exacto, uh-huh, que este tipo de cosas pueden pasar, evidentemente. Y respecto a la cara B de hoy, estábamos discutiendo antes, José Fon, Sergio y yo, no, por ir un año no quiere decir que el año siguiente vayas a repetir, ¿no? En el caso de ser un invitado. En el caso, muchas veces se suele repetir por bloques de años, porque tiene mucho que ver cuando se invita. Por ejemplo, este año se ha invitado a Moratinos. Uh-huh. Moratinos ha acudido como invitado. El año pasado estuvo Bernardino León, que es el número dos, o ha sido uno de los importantes en temas de asuntos exteriores del gobierno español. Ese hecho imposibilita que se invite otra vez a Bernardino León, porque el papel lo va a cubrir Moratinos. el mensaje, y esto sí que se conoce muy bien, es que la relevancia en asuntos exteriores de España durante este año va a ser mayor, y por eso se ha llamado al número uno de asuntos exteriores. Normalmente se suele repetir en bloques de años. En 5 años uno puede estar 3 o 4 veces y luego desaparece, pero también depende mucho de quién gobierne en un país. Cuando gobernaba en España José María Aznar, había muchos más representantes del Partido Popular, o por lo menos del entorno del gobierno. Ahora hay menos del Partido Popular y del gobierno de entonces, y hay más del gobierno de ahora, ¿no? Uh-huh. A lo mejor Bernardi no fue porque Moratinos no podía. No, sí. No, porque llevaba muchos años seguidos asistiendo. Vale. Bea dice que hace unos días escuchó una entrevista realizada a Carlos Herrera, a un compañero, dice, de vuestro programa, que acaba de publicar un libro sobre expedientes no resueltos, creo que en España, dice Bea, sobre temas que se podrían catalogar como extraños, y quiere saber el autor, datos del libro. Pues el compañero del programa. Muy cerca, ¿eh? Sí, sí, es quien les está hablando. Estuvimos en el programa de Carlos Herrera, fantásticamente con él, la semana pasada, hablando de esos expedientes del misterio, el libro que hemos publicado en Libros Cúpula, que recoge 100, no solamente de España, sino de España y del resto del mundo, 100 casos enigmáticos, misteriosos, pero con el denominador común de haber sido investigados oficialmente o investigados por científicos, es decir, en los que existen unos expedientes que avalan la autenticidad y el misterio de esos sucesos cargados de misterio, de esos expedientes de los que hablamos todos los sábados. Bueno, pues está en forma de libro, en Libros Cúpula. Así que la gente que quiera, pues ya sabe. Ahí lo tiene. Tener un libro está fenomenal. Y nuestro amigo Fernando el Catódico, un oyente ya veterano de La Rosa de los Vientos, pues está interesado en adquirir el cómic de La Rosa de los Vientos, del RV. ¿Recuerdáis que estuvimos comentando Navidades? Sí. Es verdad, sobre es verdad. Este cómic. El 28 de diciembre. Pues Fernando, exactamente. Hay que comentarte que en realidad hicimos como un pequeño guiño, una pequeña broma a la audiencia, uh-huh. Y ese cómic hoy por hoy pues no existe. Claro, yo creo que esto es cosa del podcast, ¿no? Que escuchas, ya no caes que aquello era el programa del 28 de diciembre, claro, y quien lo escuchó en ese momento, al principio, pues llevó una alegría, y después cuando miró el calendario dijo, claro. Me engaña un poco, pero bueno, lo típico, el día 28 de diciembre, y siempre una broma que no sea trascendente, que sea divertida. La incursión del cómic fue la de Spiderman, esa viñeta que nos regaló Salva la Roca, y esa sí es verídica, pero el cómic del RV, de momento y por hoy, no. De momento. Nos escribe Pedro Ruiz. No, podría ser presentador, porque de hecho lo tuvimos en el programa, es oyente, y de hecho nos contó, por ejemplo, que conoció a Daniel Stulin y todo el Club Bilderberg gracias al programa. Es cierto, y que Daniel hablando. Stulin fue a ver una obra de Pedro Ruiz. Qué casualidad, en Gran Vía. Es verdad. Bueno. A mí me llamó muchísimo la atención el interés que tenía Pedro Ruiz por el Club Bilderberg. Que bueno, hay muchos grupos de estas características. También está la trilateral, que para mí es mucho más importante. Es decir, no hay un gobierno, pero sí que es un gobierno en la sombra, pero sí que son grupos que están al margen de las decisiones de los pueblos y de la soberanía popular, que tienen mucho poder, y este es uno de ellos, ¿no? Uh-huh. El hecho de que estén al margen de esa soberanía popular, de las decisiones de los ciudadanos para quienes son sus representantes, esa es la gran crítica que se puede hacer a la existencia de estos colectivos. Pues Pedro nos cuenta que es gracias al podcast como nos escucha. Dice, pues nada, que está haciendo deporte o haciendo tareas domésticas, y él aprovecha para escuchar el programa en su MP3. La pregunta de Pedro Ruiz es saber cuándo se va a realizar la inauguración de la calle de Juan Antonio Cebrián en Albacete, o si ya se ha realizado, dónde está situada, para ir a tomar unas fotos, que me hace mucha ilusión, dice Pedro. Bueno, pues la calle, como ya se dijo en su día, sí se va a poner esa placa, que está en la zona, las afueras de Albacete, entre la universidad y el nuevo centro del Corte Inglés, pero el día exacto de la placa pues no nos lo han comunicado. Ya lo comentaremos, evidentemente. Eso es. Lo que sí podemos adelantaros, poquito a poco, aunque ya os diremos bien el sitio, porque todavía no tenemos confirmado el sitio, que se hará una presentación del libro Fuerza y Honor el 9 de junio a las 7:30. Nos falta confirmar el lugar donde nos reuniremos. Entonces ahí pues en Madrid. En Albacete. ¿Qué día? El 9 de junio a las 7:30. Tomamos nota, pero lo diremos, evidentemente. Queda unos fines de semana antes, y cuando se sepan más datos, los tengamos, los daremos a conocer. A ver, espera, que lo contamos en la agenda. El 9 de junio, ¿qué es? Martes. Llegamos al final de La Rosa de los Vientos, en esta segunda emisión del fin de semana. Martín Espósito, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Silvia Casasola. O no. Bueno, yo creo que la semana que viene tenemos. Es verdad, Martín, igual no lo tenemos la semana que viene. Tenemos a dos compañeros, a Sergio y a Martín, que nos tienen en ascuas, ¿eh? Que vamos a recibir nuevos miembros de la Rosa de los Vientos. Exacto. Es un Ada sí, Ada no, Ada sí, Ada no. No sabemos cuándo, no sabemos cuándo. Ada y Pablo están ahí pendientes de nacer, así que ya os comentaremos a toda la audiencia las noticias que nos irán llegando. Sí, la semana que viene no está Martín al comienzo del programa y no lo tenemos, es que está de enhorabuena y nos alegra. Haremos muchísimo. Será papá Martín. Gracias por haber compartido con nosotros este programa. Quedaos, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero. Ahora llegan las noticias y después con José Luis Salas, No son horas.